Ay, mi hermano, porque me llama a member of Jam Project Arcadia Gamers. ¡Bravo! Arcadia Gamer. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de radio de... El programa de radio de videojuegos sobre Sardañola Radio, etcétera. Soy un hombre feliz. ¿Qué Un programa de radio. Sobre, no un programa de videojuegos sobre radio. Sobre Sardañola Radio. Sí, sí, te ¿qué más os da? Soy un hombre feliz. Ya te veo ya. Jam Project. Dios mío. Dios. Oh, hola, Chache, buenas. Hola. ¿Estuviste con el Jam Project? No. Tío. Edu, ¿tú estuviste con el Jam Project? Sí, claro. Madre mía. ¿Y usted, Ceros, estuvo con el Jam Project? No, yo no. Pero se pierde todas. Se las pierde todas y se las come todas también. Hoy tenemos Salón del Manga, señores. Sí, sí, sí, diréis, pero no habría Gears of War. Has quedado como un comepollas, Ceros, lo sabes, ¿no? Me da igual. Hola, perro, hola. Hola. ¿Qué tal, perro? Muy bien. ¿Estuviste con el Jam Project? No, porque estuve en un sitio mejor. ¿Dónde? En la cena de Arcadia Gamers. Hostia, es verdad. Ahora hablamos de ello. Luego, un servidor de ustedes sí que estuvo con Jam Project, Tony García, Tony Chan. Pues sí, señores, hoy tenemos todo Salón del Manga. Primero las noticias, como siempre, como no podía ser de otra manera. Además del Chocobo, hola Chocobo. Y evidentemente a Navi, que le quedan dos telediarios. Ya, a ver, vale, sí, sí, ya. Ay, qué pesada, tío. Pues sí, tenemos noticias. Luego tenemos una entrevista a Jam Project, la rueda de prensa con Jam Project. Además tenemos eso, Salón del Manga, tenemos Beri Anime al final, como no podía ser de otra manera, por el Salón del Manga. Y tenemos un programa muy variadito con sus canciones y demás, como siempre, con los mejores personajes, los mejores, las mejores noticias y la mejor música. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, somos sí, así. Sí, somos felices. ¿Por qué le vamos? Dejamos escuchar esta pedazo de canción. Se escucha distinta después de escucharla en directo. Ah. Dios. Bienvenidos una vez más al show. Bienvenidos a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Cenita de Arcadia Gamers el viernes a las 10:15. Dios mío, qué de gente vino al final. ¿Al final? ¿27 o así? No, sí, 27 personas al final, muchísima gente. Pero vamos, podríamos citar a todo el mundo, pero la verdad es que no tenemos una lista. Mejor no empecemos a hacer. Empezamos a decir cosas que no vayamos a hacer, porque si no la cagamos. Festive Wonder. Pues bien, pues sí, sí, sí. Fuimos allí al Kirin. Tuvimos unos problemas al principio para pasar. Éramos demasiado, ¿no? Éramos sí, sí, tanta gente. La exactamente. Verdad. Y Vitelchusi, Paco y Fox se quedaron fuera, pero en un sitio privilegiado cerca de la barra giratoria. Se quedaron fuera de la mesa donde estábamos exactamente, todos. Exactamente, pero estaban muy cerquita de nosotros, sí, sí. De todo el mundo en general. Pues sí, nos hinchamos a sushi, nos hinchamos a pulpitos, nos hinchamos a todo. El chache se infló a bocatas antes de llegar, porque al chache la comida oriental como que no... No son muy amigos. No, no son amigos. Ahora, el que no le sentó bien la comida fue al colega Ceros, porque no estuvo. ¿Qué pasa? Una disculpita, ¿no? Sí. A los oyentes, hombre. Sí, trabajaba el pobre, déjale. Disculpadme a todos 31... los oyentes por no haber estado presente, pero tenía que ir a trabajar. Porque aparte de insertar... instrumentos metálicos en aparatos reproductores femeninos. Orificios femeninos. Don Ceros también colabora con un restaurante... Un restaurante temático de terror aquí en Sardañola. Y bueno, la noche de la castañada, de Halloween, era especialmente... Bueno, había especialmente trabajo. Claro. Entonces mi ex jefe me reclamó. No pudimos gozar de su compañía. Reclamo a Ceros. Y Arcadia Gamers dijo, no, reclamo a Ceros, protesto. Y se lo llevó al final. Sí, pues hicimos de todo aquella noche. Sí. Competiciones de platos. Sí. Cantamos canciones de Disney. Sí. Canté. Y de anime en general. Vino aquí el colega Manolo y comenzó a cantar a lo más puro estilo Rafael, que fue una de las cosas más reclamadas de la noche. Ninguneamos un poco al Tony. Que también sí, es parte de la diversión. Ningún era bueno, Antonio. Mira, uno tiene una fama. Aunque no hace falta que se te ningune, porque te ninguneas tú solo. Joder. Sí, hubo un momento de la cena que espero que Terion lo grabase y que lo cuelgue en YouTube, porque es que me apetece hasta a mí verlo. Sí. Intentando ahí ser el alma de la fiesta como reina y acabé siendo el niñato ese de los aparatos en los dientes de fiesta. El niño rata. ¿Viste el niño rata en la cena? ¿El niño rata en la cena? El niño rata de la cena. ¿Qué niño rata? Que nadie le hace el puto caso. ¿Quién, yo? Sí. Ah, yo. ¿Y luego dónde fuimos? Pues luego fuimos a un bar irlandés. Ah. Sí, muy bien. De hecho, hay que agradecer al amigo Funspot que nos hiciera ir a todo el mundo, porque como nosotros no somos de Barcelona, recordamos. Sí, ahí estaba yo. Venir para aquí, gilipollas. Sí, venir, sí, gilipollas. Y venga a dar vueltas. Pero acabamos en un bar irlandés muy bonito. A chuparme el culo todos. Ahora, me encanta. Sí que tengo que decir que fue una lástima que nos fuésemos tan pronto, porque la verdad es que al día siguiente había que madrugar. Ah. De hecho, el Edu se puso hasta malito. Sí, yo me puse malo. Sí. Salón. Y nos tuvimos que ir un poco rápido, más de lo que nos habría gustado, la verdad. Porque, jo, qué compañía más grata, ¿eh? El año que viene lo repetimos, por eso. Si seguimos aquí todos en pie, y Ceros vendrá además, pues vendrá, ¿no, Ceros? Sí, a la próxima sí, prometido. Vale, vale. No, si todos seguimos en pie y no nos atropella un coche o cualquier cosa de estas que pudiese pasar. O no nos mata el Edu. O no nos mata el Edu. ¿Cómo? Unos sicarios, total, para pagar tienes. También es cierto. Esto es cierto. Porque hay que decir una cosa. El sábado hay un guateque en casa del Edu. Guateque, me encanta. Antes de eso, que... Ellos se lo guisan y ellos lo comen. A mí aquí sí no me he preguntado nada. ¿Cómo que no? Te lo he preguntado mientras nada meábamos. ¿Hacíamos pipi? ¿O... Sí, pero habéis dicho jugar Soul Calibur. No... Guateque. Seguro que ya queréis que prepare la comida. Hombre. Las autoridades españolas que hacen dinero con las maquinitas se preocupan de dónde están los Bin Laden, los billetes de 500 de este país. Los tiene todos el Edu. Todos, en su casa. La cartera del Edu son billetes de 500. Tú le apartas el sofá y aparecen 500. Está forrado de billetes de 500. Es lila, no son billetes de 500. Es una pasada. Oh, Dios. Pero... Oye, vamos al fresquito y al calentito. Vamos para allá. Fresquito y calentito. Hostia, me he dado. ¡Fresquito y calentito! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fresquito y calentito, Edu! ¿Qué tenemos en calentito? Pues una de esas noticias que nos gustan. The King of Fighters Orochi Saga, que sale este mes para PlayStation 2 y PSP. Yeah. Y al contrario que la versión japonesa, pues en la versión PAL nos viene algo mejorada, ya que tendremos versión de King of Fighters 94 y 98. ¿98 de Club Fest? ¡Dios! Sí. Recordemos que esta es la saga que resume los tres primeros capítulos. En Japón eran 95, 96 y 97. Pues aquí se nos ha añadido el 94 y el 98. ¡Qué gran noticia! 94 normal, supongo. Sí, ¿no? Sí, no vale. Se arriba. Bueno, ya sería la hostia, ¿eh? Ya sería la hostia. Y luego de fresquito. Rare y su banjo. Y su banjo, que en este caso. Sin letra. ¿Un banjo? ¿Una guitarra de estas? No, pues nada, que Rare pues dice que no van a tocar nada el tema de que no se puede leer una televisión de tubo. Las letras que le han puesto a Banjo 3, baches y cachivaches. Más baches que cachivaches, vamos. Porque ya empezamos con el primer bache, que básicamente no puedes leer si no tienes una tele. Vaya. Y está mal porque podrían esmerarse un poquito y decir, bueno, al menos vamos a intentar arreglarlo. No, pero es que de entrada ya te dicen que... ¿Cómo que para qué? Luego lo hablamos con las noticias. Sí, después hablaremos más de ello. Así que empecemos con las noticias. Coño. Se corta Biden, la transmisión. Biden. Yo adoro esta canción. Pues bien, señores, tras una campaña publicitaria apabullante, llega Little Big Planet a las tiendas españolas esta semana y por ende las de toda Europa, tras el retraso que sufrió el juego por los versos del... ¿Qué? Hombre, Mohamed, ¿qué pasa? ¿Qué tal está? Oiga, Mohamed, te estaba hablando hoy con Isaac en Norma Outlet. ¿Ah, sí? Sobre la palabra moro. Moro. Sí, ¿a usted le ofende? ¿Es ofensiva? No, ¿verdad? Yo soy magrebí. Ah, claro. O árabe. Ajá. O, ¿cómo que magrebí o árabe? A mí me gustan más los turcos, verá usted, por los kebabs. Deliciosos kebabs. Sí, cierto, caminas, cierto. Giras una cabeza y ves un kebab. Miras a la derecha y ves otro kebab. Y piensas, Dios, esa hacha de yogur ahí. Yo soy un bolo muy serio. Porque usted no hace ni puñetera gracia. Yo soy muy serio. Usted, usted trabaja, copa. Usted pilla las 360. Las 360, va a venir para papi, papi, papi. Te la arreglo, te la mato, arreglar a tu casa. Sin la O. Te la mato. Arreglar. A tu casa. A mi casa. A tu casa. Ya, ¿en cuánto tiempo? ¿Dos semanas? ¿Tres? Un día. ¿Un día? Un día. Se los... Si usted coge la 360, tarda un día. Claro, pero... Es como la mano de Dios. La mano de Alá. Ay, perdón, perdón, perdón, perdón. De Alá. Dios, digo, Alá me libre, Alá me libre. Cuidado. Bueno, ¿ya han arreglado lo de Coral o qué? Sí, sí, lo han arreglado. Y por eso sale ya a la venta. A 69,99 euros el juego en Mohamed o a 399 con la consola. Qué caro. No es caro. Es una Play 3, vale lo que vale. Es que yo trabajo para 360. Ya lo sé, pero por eso se lo explico. Si le apetece jumping a PlayStation 3, pues que sepa que por 399 tiene uno de los candidatos a Pollastre 2008, que es este, Little Big Planet, jumping. Y además una Play 3. Sí, jumping. Salte. Eso que es como ser kamikaze. No es el eslogan de su consola. Sí. Ah. Bueno, hace tiempo ya que no se escucha, pero... Cierto. Bueno, bien, pues va a saltar, Mohamed. Kamikaze, yo soy kamikaze. Bueno, en fin, vamos a hablar de 360, anda. Bueno, pues un directivo de Epic, Michael Capps, pues ya se está empezando a decir, oye, pues nos están criticando bien el juego, Gears of War 2, que sale el día 7 de noviembre, aunque ya ha salido. Sí, lo tiene. Porque todo el mundo, es horrible. Menos nosotros. Es horrible. Es horrible. Meterse en el live y ver, anoche, por ejemplo, tenía 20 personas conectadas. Y de las 20, 12 jugando al Gears 2. Oh, Dios, qué recuerdos del año 2006. Qué mono. Oh. Qué recuerdos. Qué monazo, Tony. Ustedes no lo recuerdan porque ustedes eran jóvenes, sí, cuando esto pasó. Pero en el año 2006, jóvenes en cuanto a 360, cuando no habían juegos, ¿te acuerdas? Dirt Racing y poco más. Oblivion, Perfect Dark Zero, Call of Duty 2. Total, que salió el Gears of War y tú veías 20 personas conectadas y las 20 personas jugaban a lo mismo. Ahora no, porque hay bastante más variedad, pero yo les explico estas historias así de viejuno de 360, que quizás les interese, quizás no, pero yo las cuento. Eres un chaquetero. ¿Qué? Tú. ¿Yo por qué? Antonio García Piedrabuena. Yo me compré la Xbox. Chaquetero de profesión. Yo me compré la Xbox. No des golpes a la mesa con el boli porque no tiene sentido esto que se escuche. Tengo, tengo papeles que demuestran, bueno, que cuando me compré la Xbox One con el Fable, después... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Edu se ríe, dices eso y se ríe. Ay, qué risa. Cuando me compré la Xbox One y conecté la consola al Live y comprobé que el Outrun era Dios, de que el Halo 2 era Dios, sí, yo pegué el jumping en Xbox One. Poca gente puede decir esto. Poca. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Te ponemos una medalla? ¿Te ponemos una medallita? Pecho. ¿Qué hacemos? Ponle una medalla. Aquí. Sí, ¿no? Dale una colleja. Mira, mira, mira, mira. Toma, ay, toma. Aquí vuelve. Hala. Ahora... eso, el señor Caps dice que están deseando que lleguen ya las valoraciones de los jugadores. Y bueno, en primer lugar, parece ser que sí, Gears of War tiene muy buena pinta, pero la historia dicen que flojea. Dicen, atención, dicen. ¿Por qué? Ojo. Porque no lo tenemos todavía. Pues no lo tenemos porque nosotros estamos esperando a que Microsoft nos enviara el juego, pero se ha debido de traspapelar y nos hemos quedado sin juego. Por eso no hay análisis hoy. No hay análisis hoy. Si lo hubiéramos sabido que se iba a traspapelar, lo habríamos comprado el lunes. No obstante, se agradecen los esfuerzos que se hacen desde Microsoft para que el juego llegue mañana, espero. Bueno, pero esto tiene un punto bueno, chachi. Es que la semana que viene estará el análisis del Gears of War, porque si mañana no llega el juego, yo me lo compro, pues no aguanto más, y el juego lo analizaremos los dos. Ahí está. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Dice Sonic. Dice Sonic. Sí. ¿Qué es el erizo? Sonic el erizo. Eso es bueno. Ah, eso es vale. Bueno, bien, bien, bien. Y hablando de Sonic, hablamos de Sega. Que está como el Madrid. Sí, vamos a hablar de Sega, que va a sacar una pedazo de recopilación de títulos. Cállese, Funspot. Eres un gilipollas. Eres un gilipollas. Se calle. Vete a tu puto programa. Esté en él. Ah, es verdad. Atención, Chache, intentando adivinar la canción que suena. Eres tontísimo, no le estoy diciendo eso por escribiéndolo. Ya sé qué canción es, de Castlevania. Muy bien. Pero estoy diciendo a Edu que me parece que ya salió el Castlevania Order of Ecclesia. ¿Sí, en Europa? No. Ah, vale, en Estados Unidos. ¿Cómo ha salido? Sí, sí, gente que lo ha jugado me dicen que el tutorial es un LOL. Que se ve que es un tutorial muy cansino. No sé. O sea, que el juego tendrá mucha cosa. Eso espero, eso espero. Hombre, si el tutorial es largo, ay, mejor, mira. Yo tengo. I believe I can fly in this game. Yes, we can. Yes, sí, es verdad que Obama. Obama, güey. Es un poco Dumbledore la voz de Obama. ¿Tú te has quedado? No lo sé. Sí. ¿Le preguntamos a Dumbledore? Luego le preguntamos. Vale, bueno. Bueno, pues Sega, que como siempre está con sus recopilaciones. Es verdad que es un poco Obama la voz de... Sí, sí, sí. Ay, después le preguntamos. Un poco Obama. Sí. Habla Obama, sí. Digo Edu. Edu, ¿cómo que Obama? Hostia. Venga, para. ¿Obama judío? Sí, Sega, que siempre ha estado con sus recopilaciones de juegos, pues ahora saca el Sega Mega Drive Ultimate Collection. Sí, es como de chiste ya, ¿sabes? Pero no sé, es una buena compilación. Para Xbox 360 y PlayStation 3. Y reunirá, pues, casi unos 40 juegos. Que en este caso pues encontraremos Sonic 1, 2 y 3, Column, Alien Storm, Echo the Dolphin, Space Harrier, las tres entregas de Street for Rage y alguna cosilla más. Ahora, 40 juegos, esto tiene truco. ¿Qué truco? El truco. Bueno, logro desbloqueado, pero el chiste de mi abuelo. Ahí te lo has cumplido. El puto chiste de mi abuelo. Dos puntos. El truco es almendruco, Sergio. Hala. El truquito. Que a pesar que diga el título Sega Mega Drive Ultimate Collection, pues que también van a venir juegos de Master System y de máquinas recreativas. O sea, es decir, que a lo mejor nos encontramos con de esos 40, si tenemos al Sonic 1, 2 y 3 de Mega Drive, pero a lo mejor también nos encontramos al Sonic 1 de Master System. No tiene nada de malo. Puto nintendero. ¿Precio? Pues... 70. Yo espero que no. Yo creo que sí, valdrá 70, pero vamos, 70 euros por 40 juegos tampoco está mal. No, y si saliera 40 euros... Saldrían más caros en el live. Por supuesto. Y hombre, 40 euritos, imagínate, a euro por juego, y hay verdaderas joyas, aunque aquí el colega nintendero... Bueno, ¿qué coño? Estoy rodeado de nintenderos. ¿Ah, sí? Super nintenderos estos. Ah, sí, claro. Ahora nos gusta la recopilación de Mega Drive, ¿no? Hace 2 años la Mega Drive era una mierda. Es verdad, Chase, que mientras él jugaba... Tú calla, que también perdiste la PlayStation. Él no jugaba. Tú calla. ¿A qué jugaba? A nada. ¿A Tony? No. Es verdad, tenía un Street Fighter por ahí, ¿no? Ah, sí, pero sí. Hostia, qué música más bonita tenía la Mega Drive. Hola, con qué recochineo más asqueroso te lo ha dicho. Qué puto asco, Con Pau. Qué recochineo. Eres tontísimo. ¿Sabes cuando hablas entre dientes? Sí, no. Va al cuello, ¿sabes? Ah, sabe que va a lo que duele. Pero anda, la versión de Super también mola. ¡Sonic! Toma ya. Ven, mira. Sí. Porque se ha ralentizado cuando tirabas un cable, la música desaparecía. ¿Algún problema? Es una cosa que no es magia, es magia. Sí. Ya está, se ha acabado. Vamos a hablar de Street Fighter. El Street Fighter. O si te parece, vale. Hablamos del Madrid, si te parece. No me apetece hablar del Madrid. Ah, no te apetece ahora. No me apetece. Bueno, pues entonces hablamos de Street Fighter a ver si se te curan los males. Las penas. Venga, va. Cómo me gusta esta canción. Es que es buenísima. Espera, escucha. Yo me imagino que entras en... Ya verá, espera, baja el volumen. Yo me imagino que entras en las oficinas de Nintendo en Kioto. Lo veo. Puedes ponerla otra vez, o está por ahí la canción. Está puesta. Ah. Entras. La música del ascensor es esto. Claro. Lo veo. Siguiente planta, producción de GameCube / Wii. Siguiente planta, millones de dólares y de yenes de Iwata y de Nintendo. Siguiente planta, Virtual Boy. Only for Virtual Boy. El cementerio de Nintendo, donde está Virtual Boy, la Game Boy Micro, la GameCube. La Engage no era de Nintendo. La GameCube, he dicho. Ah, es la Engage, muerta. ¿Quién eres? La Engage, pero tú qué pintas aquí si eres de Nokia. Tienes que estar ahí en los países escandinavos. Oye, una pregunta. Tengo curiosidad, Engage. ¿Qué? Ha madurado, la cambia la voz. Yo tengo una pregunta, Edu. No sé si a lo mejor hay alguno... Engage, a lo mejor hay algún oyente que comparte esta pregunta. ¿Qué comen los escandinavos? Croquetas. Croquetas, bueno, pues es tu. Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Pues no. ¿Por qué no? Nuestra gastronomía. ¿Qué? Ah, tu gastronomía. ¿Pero son croquetas de pollo o...? ¿De qué? De foca. ¿De qué? ¿De foca? ¿De foca? De foquita. ¿Croquetas de foca? Por Dios. Madre mía. La cambió la voz. La cambió la voz a la Engage. Oye, tú no eres la Engage, tú eres la GameCube. La GameCube no la hacía yo. ¿Qué? En fin, dejemos esto ya. Street Fighter. Con las focas. Dale vos, dale vos, Cerumen. No veo ni con la foca. ¡Pero que te largues ya! Suena una foca. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué bajas la música ahora? Ya veo. Es que no tenía que haber metido esta noticia, pero no sé por qué. Me llama mucho la atención. Street Fighter 4 de la Todopoderosa. Lo sabía. Dicen que sale en febrero. Pero la Todopoderosa dice que no. Y una fuente cercana a mí, ¿eh? ¿Tú tienes fuentes, Pitrafilla? Hombre, por supuesto. ¿Tienes fuentes? Sí, sí. Dice GameStop que sale el 23 de marzo. Espero que se equivoquen. ¡Hadouken! Hadouken. Amén. Es como amén. ¿Eh? Es como amén. Hadouken. Me gusta. Oye, es weekend. Me gusta. ¿Qué rima? Espera, espera, mira, sería. La palabra de la Todopoderosa es inescrutable. ¡Hadouken! Me gusta. Lo dejamos así. Bueno. Lo dejamos así. Vale. Lo dejamos así. Bien, pues no solo esto, no solo esto, hablando del Street Fighter 4 futuro GOTY pollastrable 2009, junto a Resident Evil 5, de la Todopoderosa también, por supuesto, que según esta lista que soltó Capcom, que no era de Capcom, según parece, pero sí que era de Capcom, atención a la noticia, que se las trae. El Resident Evil 5, saldrá el 13 de marzo, como ya sabíamos, ¿no? Pues bien, el 13 de febrero, no conforme con ello, saldrá el Bionic Commando, que también tiene una pinta que flipas. ¿Vale? Y el 20 de febrero, una semana después, sale Street Fighter 4. Entonces, después saltó Capcom y dijo, ¡Que no sale! ¡A tomar por culo! ¡Que no sale! Bien, pues entonces, llegados a este punto, decir que Capcom dijo, mira, no sale, pero como la gana todopoderosa, es familiar, es... No sale, pero toma... Mira estas imágenes del Feilong, de la Cami, del Dan y del Jen, que por cierto, se han confirmado Jen. ¿Lo ves? ¿Cómo iba a ser Jen? Sí, sí, sí, pues sale en el vídeo. La verdad es que estaba clarinete. Pero, oye, que sí, muy bien, muy bien. Con la broma, nuevos personajes. Nuevos personajes para Street Fighter 4 y ya empieza a tener forma el plantel en cuanto a... Sí, la versión arcade sí que tiene buena... Ay, la versión doméstica sí que tiene... ¡Oh, sí, tiene sí, forma! Oh, ¡espera, Dumbledore! Oh, ¡tenemos la canción! ¡Dumbledore! ¡Yes, we can! ¿Qué pasa, Dumbledore? ¡We can! ¡Cine, film of Harry Potter! ¿Eh? ¡A Salvation! A Saludation. Es usted estúpido, estaba muy nervioso. A Saludation. Después lo explicamos. A Saludation, Mr. ¿Cómo se llama? I am Tony Chan. Do you want to? Master of English. Bueno, Ryu la tiene muy grande. Nos tiene que explicar algo sobre Obama. ¿Ah, sí? Sí. Es que lo ha dicho Chache, yo ya no me acuerdo. Como sí, que decía que tenía una voz parecida. Tony, no me hagas caso. Era una estupidez. Lo que pasa es que como ahí está... Explícaselo a Dumbledore. Como está el tema de la Obamamanía... Obamamanía. Señor Dumbledore, como está el tema de la Obamamanía, pues tenemos Obama hasta en la sopa. Claro. Ahora tienes que ser negro para ser top. Si no eres negro, no vales nada. Bueno, no te quiere nadie. Está... Madre mía, madre mía. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo viene? Es una reflexión. Simplemente que estamos todos con Obama. Que Obama. Oye. Si los moros no hacen gracia, que si hay que ser negro. Madre mía, ¿cómo está el Chachi? ¿Qué opina de las palabras polémicas de Chachi? Tiene toda la razón del mundo. Como usted es más blanco que la leche. Yo quería comentar la noticia del plantel que coge forma. Vale. El plantel. Vale, no me escupo. Street Fighter 4. Es que sí. No tengo la dentadura bien puesta. Ay, qué asco, dame. Por favor. La dentadura mágica esa. Por favor. Diga, es una fiesta. Es una fiesta. Me gusta. Bien. Pues explique lo del plantel que va cogiendo forma. Estabas diciendo que coge forma. ¿De qué coge forma el plantel? Street Fighter 4. Bueno, pues, hay muchos luchadores. ¿Cuál fue la primera imagen que salió del juego? La del pene de Rainbow. ¡Oh, Harry! El pene de Harry. No, todo. ¿Le gusta el pene de Harry también? Porque ese sí que lo ha visto. A ver, sí. Eres gilipollas. ¿Quién? Siempre que entro aquí digo lo que me gusta. La forma de Harry Potter. ¿Y de Ron Weasley? ¡Uy, qué grande está Ron! ¡Ha crecido el chiquitín! No es el mismo niño de antes, mocoso asqueroso. Bueno. Dámelo, por favor. Y Ron, practica ya hoy. Susana, seguro que le gustaría escuchar esto. Pues dígale que llame. No, Susana llama. ¿Qué opinas de Harry y Ron, Susana? Bien. Ahí lo dejo. Vale. Estamos desatando aquí un monstruo, pero bueno. hablemos de Street Fighter más Street Fighter. Oh, sí. Adoro esta época del año, tío. ¿Por? Está llorando. No sale más que Street Fighter por todos lados, tío. Está en su lado. Es Dios. Sale Beautiful Joe. Es verdad. Qué bonita la portada. Pues la hace tu colega el Sinkiro, gilipollas. Ya, pero igualmente, ¿eh? La portada mola. Ya está. Ya está. No sé para qué hacemos separadores, porque total. No... Sí, total. Sí. Os meáis encima de los separadores. Ya ves. ¿Y por qué es no casco mi igual. Y... os meáis encima de los separadores. Y yo meé con Kojima-san. ¿La canción para la semana que viene? La semana que viene traigo la canción. Joder, tío, qué puta mierda. Mira que lo dijimos. Mira que lo decíamos. No, mira. Tú, desgraciado. ¿Qué quieres? La semana que viene traigo la canción. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenía la letra. Tenía la letra. La tenía, tío. Sí. Tenía la letra. Se borró del Word. No, se me cayó dentro de dos preciosas tetas. ¿Y qué pasó? Que la perdí. Porque no había huevos de cogerlas. Las letras. No las tetas. ¿No te ha dicho nadie que tienes unas teturcias preciosas? Sí. ¿A ti? A mí. Joder, perro. Pero no se me cayó en mis tetas las letras. No, porque tú tetas no. No tengo tetas. Tengo tetillas. Mezoncillos. Sí. Bueno, se me cayó la letra entre unas tetas. ¿Qué hacemos entonces? Pues entonces yo me habría lanzado por ellas, así no metiendo puedo. La cara. Yo, No podía. ¿No podías? No, ¿por qué? Porque eran muy pepas, muy grandes. Ajá. Bueno, no voy a decir de quién eran esas pepas. Bueno. Te lo puedes imaginar, ¿no? Sí. Pues entonces mejor me callo. Sí, calles. Bien. Podemos seguir hablando de Street Fighter, ¿no, perro? Y de la Todopoderosa. Vaya pepas. Street Fighter. Sí, señor. Pues Street Fighter, Edu. Vale. Joder. ¡Edu! ¿Cómo crees que...? ¡Qué pedazo de tetas! Vale, Super Street Fighter 2 HD. Como dos esponjitas. ¿Esponjitas? Madre mía. Joder. Street Fighter 2 HD, sí. Entregármelas por mi cuerpo. Street Fighter 2 ¿queréis HD? Seguir dando la noticia? Sí, ¡no podemos con el puto perro! ¡No podemos con el perro, tío! ¡No podemos! ¡No podemos más! ¡Maricones! Hijo de puta. Bueno, bien. Bueno. Super Street Fighter 2 HD, que sale ya. En teoría, según dice Capcom y varias fuentes, que en teoría debería salir este mes de noviembre para Xbox 360 y PlayStation 3. Nosotros ya llevamos diciendo tiempo que iba a salir en noviembre. Dicho sea de paso, la fuente venía de Capcom Town, sí, por supuesto. Y bueno, y las fuentes estas pues siguen diciendo que salía en noviembre, pero Capcom dice que no hay fecha prevista aún. Ninguna fecha exacta, pero en teoría... Noviembre. Yo creo que saldrá, si no la semana del Dashboard, la siguiente. Por sí. Ahí estará, estoy seguro, convencidísimo. Qué mejor que lanzar el Dashboard con uno de los títulos más prometedores del Life Arcade. Y sí, no sí. Lo digo yo. No lo digo yo solo, lo dice todo. Hombre, yo creo que es el juego con más tiempo de preparación que ha habido casi del Life. Pues, prácticamente, porque tampoco sabemos cuánto estuvo Braid, por decir algo, pero tranquilamente podría ser, porque se anunció, mira que hace tiempo ya que se anunció la broma. Mucho tiempo hace ya. Total, el juego ya está, solo falta que Sony y Microsoft den el visto bueno y que salga para Life. Tampoco sabe el precio en el que saldrá, supongo que rozará entre los 800 o 1000, incluso 1200, creo, que subieron la cantidad. Bueno, yo mientras valga 1200, pagaría, porque el juego, hombre, la verdad es que lo merece. Tú lo merece, sí. Lo merece. Tú sí. Sí, no, pero es que el juego, chacha, a ver, no hay que ser muy listo, está muy trabajado. ¿Me estás llamando tonto? Sí. Ah, vale. En esto sí, chacha, porque es como si yo opinara de física cuántica, este juego está trabajado, ¿vale? Aunque tú lo has jugado. Sí. Sí. Ah, ya salió la demo, ¿no? Ya. Salió la beta, chiquilino. Sí, dale un logrito al chacha, anda, que se las da de listo. ¡Se las da de listo! 15 puntos. La beta salió en agosto junto con el Comandos. Ah, no sabes hacer sonido. Eres tontísimo. No rabies, chacha, no rabies. No rabio. Está rabiando. Bueno. Solo digo que si fuera otro juego que valiera 1200 puntos, estarías subiéndote por las paredes. Como por ejemplo. Y como es el Street Fighter 2 HD, yo pago 1200. Pues claro que los pago. Pero me parece un eres tipo... un chaquetero. Chaquetero. Eres un chupachanclas. Chupachanclas, me gusta. Lamecharcos. Que sepas, tío, listo. Que por ejemplo, cuando hablo de los 1200, estoy hablando de juegos como por ejemplo el juego este de los Penny Arcade, tío. ¡Ay, que no sabes el nombre! Penny Arcade. Penny Arcade, que no, que es un timazo, tío, que vale 1200 y no mola. En cambio, el Braid vale 1200 y dime que no los pagas a gusto, chache. Los pagas a gustísimo. Sí. Bueno. Sí, Braid bueno. Está bien. Y el Lumines en su día, madre mía, 23, 27 del mundo. Bueno, Microsoft no prevé más rebajas al precio de Xbox 360. Mira, ven, Mega Man. Edu, ¿qué? ¿Ha jugado al juego Mega Man 9? Sí, lo bajé. Y lo ha jugado, ¿verdad? Sí. Es que ha sido increíble. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo estaba conectado y he visto al Edu, conectado a la 360, y he visto al Edu, bueno, a Kikis que jeje, sí, jugando a Mega Man 9. Y digo, coño, el Edu está jugando a 360. Acojonante. Sí, sí, qué raro. Qué raro, porque yo pensaba que se lo había comprado para su hermano. No, es él que me la quita. ¿Ah, sí? Sí. ¿Para jugar al Duty? Sí. Ah, bueno. Yo pues me voy a correr por la mañana y misteriosamente llego por la tarde y me encuentro la consola enchejada. Anda, enchejada. Sí, enchejada. Vaya. Uf. Y es mi hermano que está jugando al Call of Duty. No para. No para. Ya me está diciendo que a ver cuándo sale 5 para que lo compre. Ah, muy bien. ¿Lo compras tú? Para que lo compre yo y juegue él. Qué estupendo. Hermano más guay. Sí. Bueno, pues Microsoft no prevé más rebajas para 360. Bueno, pues lógico, ya ha bajado bastante. Quiero decir, está bien. Desde Redmond nos dicen, no voy a especular sobre cuándo el precio bajará en un periodo de 5 o 10 años. Pero obviamente acabamos de reducir el precio y es porque podemos sobrepasar los costes. Esto lo dice McHill. Entonces... Creen que tienen desde Microsoft un precio muy bueno para el producto que están ofreciendo. Y bueno, de hecho, la versión más económica que podemos adquirir es la versión arcade a 179 euros. Y entonces ellos creen que pues con este precio pueden ser suficientemente competitivos en el mercado. Y la verdad, de momento las ventas están yendo francamente bien. Bien, ahora, bien. Después daremos un datito sobre. Sí, luego hay datitos que ilustran un poquito más este panorama. Konami, que se está forrando, señores y señores. Pues bueno, señores, que sepan que gracias a PlayStation 3 y a Metal Gear Solid 4, Konami prevé aumentar sus ingresos ni más ni menos que un 90% durante el semestre que abarca desde abril hasta septiembre con respecto al año anterior. No veas, no veas. ¡Los tíos! Sí, no veas, tío, cuánto ha vendido al final. El caso es que al final, el 6 de noviembre, anunciaron los ingresos netos que alcanzan más o menos los 11.800 millones de yenes. Frente a los 6.200 millones de yenes que ingresaron el año pasado. Calderilla, poco. Porque el Edu, bueno, 11.800 millones de yenes, que vendrían a ser de tranquis, 12.000 millones de pesetas. Edu eso. Bah, como judío. Bah. El Edu pilla, hace pim pam y ficha a Zidane. Porque es judío. Millones. Yo sí. Tranqui. Bien. Pues poco más que decir, ahora solo falta ver cuánto sumará Pro Evolution Soccer en el siguiente semestre. Atención. Rare hace honor a lo que su propio nombre indica. Son rares. Anda, que sepáis que en la Edge ya no está la Bifovisión. Lo decía en serio. El tío de la Bifovisión lo dejaba y lo ha dejado. Es un artículo de opinión de Bifo, un tal Bifo, y es uno de los puntos álgidos de Edge. Me gusta mucho la opinión de ese hombre, pero anunció hace un mes y medio, o dos casi ya, que dejaba a Edge y lo ha dejado. Que lo sepáis. Muy bien. Rare. Qué mejor que empezar con una noticia de Rare con un dato raro, que no viene a cuento. Vale. ¿Ves? ¿Cómo has salido del entuerto, macho? Estás curtido. Tú vales para esto, Antoñito. ¿Sí? Te lo digo en serio. ¿Sí? No. Bueno, Rare. Al Rare se la suda. Aquí tenemos un pequeño problema. Yo creo que esto es un problema. Yo creo que es un problema porque tenemos un problema, Antoñito. A mí no me hables. Ah, ¿no te hablo? Edu, uh-huh. Tenemos un problema. ¿Qué te parece? Houston, tenemos un problema. ¿Qué problema y es que con Banjo 3, baches y cachivaches. En las teles. Chaches y cachivaches. Dale un logro al chaval. Que hoy está que se sale. Como Sega. Por la cuneta. ¿Cuánto? No ponemos puntos ya. Llevamos ya mucho tiempo sin ponerlos. Y no te das cuenta que no ponemos puntos a los logros. Es que no te enteras. Total. Banjo 3, si tienes una tele de tubo, no te lo compres. Hazte un favor a ti mismo y no te gastes 70 euros. Porque no te vas a enterar de nada. O sea, es injugable en una tele de injugable. Tubo. Disculpa, o sea, Chachi. Es injugable. Fatality. Un dato de verdad. Que quiero decir que no es ninguna chorrada. Vale. El juego no está doblado al castellano. Sí. Con eso aún podría pasar la gente que tuviera mucha ansia, ¿no? Pero vamos a ver. Pregunto, ¿eh? Cuando tú estás jugando un juego, a pesar de que te lo hayan doblado y todo el tema, tú necesitas leer, porque es como vital, ¿no? Decir, bueno, no, me estoy enterando del tema, pero es que no, si tienes una tele... No estoy defendiendo. La noticia aquí, y lo que es grave, es que Rare dice que difícilmente podrán solucionar el problema que supone los textos de Banjo 3, que están muy pequeñitos, si tienes una tele de tubo, pues se ve como una puta mierda. Así hablando mal y claro. Hablando fatal y no van a solucionarlo. Y entonces a mí eso me frustra. A mí me cabrea, porque yo estuve el otro día probando la demo, como dijimos aquí en directo, y era imposible saber lo que había que hacer. Joder. Y claro, Rare no va a... Porque no podía leerlo. Y Rare no va a hacer nada para yo no creo, es que de verdad, si el tema del tamaño de los textos debe representar un problema, yo no entiendo que eso sea un problema. Apaga y vámonos, yo qué sé, si quieres, pone opciones, ampliar texto. Sí, ampliar texto. Yo qué sé, pero no lo pueden solucionar, bueno, pues nada, yo no voy a comprar tu juego, ya, ahí te quedas, ala. Ni más ni menos. Gran Turismo 5. Su nombre se llama Uchi, que ha estado bromeando en una entrevista con GT Planet sobre la futura versión definitiva de Gran Turismo 5. Y él dijo, no, no te preocupes. No te preocupes mucho no te preocupes. Por eso. Nah. Llegará antes de lo esperado. No te preocupes. Claro, antes de lo esperado. Pero no han dicho aún ni fecha de lanzamiento y que se prevé que salga en 2009. Ahora, ¿cuándo del 2009? A saber si saldrá en este 2009. En teoría, esperemos que sí. Hombre, están tirando demasiado del GT5 Prólogo, Que si sacando coches para el GT5 Prólogo y que si sacando circuitos nuevos para el GT5 Prólogo en la tienda de PlayStation 3. Sí, sí, no, están abusando, desde luego. Y más que abusarán. En vez de ponerle un poquito más de esfuerzo y intentar acabar cuanto antes la versión de Gran Turismo 5 definitiva, están sacando muchas cosas para Gran Turismo 5 Prólogo. Un desastre, no sé. Sí. No sé, aparte no siguen cobrando por Gran Turismo 5 Prólogo. ¿Cuánto valía este juego? ¿40 euros? ¿50? Mira, yo no quiero ser pesado. Yo no quiero ser pesado con el tema, pero tengo que serlo. GT4 portable. Yo lo siento, es que es algo que a mí me choca muchísimo, ¿sabes? El morro que le echaron en eso. Y encima aún sigamos esperando noticia. Ya noticia de Gran Turismo 5 este GT4, olvídate, porque... No, que Gran Turismo 4 para PSP ya me olvido. No, olvídate absolutamente. Eso no existió nunca, ¿sabes? Era un gran timo. Me parece fatal. Y siempre lo decimos. Bien. Es por él. Ay, lo que le gusta al Ceros esta canción, que se pone tiernecico. Ay, el Ceros. Se pone tiernecico. Todo tierno. Bien, pues nada, señores, que sepáis que Spore ha sido elegido como el número 20 de los 50 inventos más importantes del año 2008, según la revista Time, en el Reino Unido. Entonces, según esto, la obra de Will Wright es una especie de blasfemia brillante o ambas cosas. Es decir, una blasfemia brillante. Es curioso, porque el juego, como bien sabréis, marca el principio de una era sobre esporas que se convierten en formas de vida y que avanzan y avanzan y avanzan hasta conquistar el espacio. Y bueno, la verdad es que es interesante, ¿no?, ver este mundo científico y tecnológico desde un punto tan informático. O sea, curioso, y a la revista Time le ha parecido tan curioso que la obra de Will Wright se ha puesto la número 20. Ole por Will Wright, ole por Maxis y ole por Electronic Arts, que está que se sale últimamente. Hablemos de THQ, que no se sale del panorama. Bueno, pues a cada cerdo le llega su San Martín. De THQ le ha llegado la crisis. Crisis. Pero no se preocupen, THQ, porque está Obama para solucionarlo. Bueno, han tenido que cerrar. ¿Cómo ¿Qué? Está este hoy? Con el Obama. Y el Obama por aquí, el Obama por allá. ¿Qué te has hecho amigo de él? Sí. ¿Es amigo de Obama? Sí. ¿Y eso? Porque como es comunista. ¿Es comunista o comunista? Es comunista. Ah. Comunista. Es comunista, sí. Comunista. Sí. Comunista. Ista. Bueno. Ista. 16 estudios de THQ han tenido que cerrar, por ejemplo... No, es decir, ha tenido que tocar cositas de ellos, porque la cosa está muy malita. Y Paradigm Entertainment, que es el responsable de Stuntman, pues... Y Pillow Wings también. O sea, al carajo. Ojo, vaya está pérdida, directamente. Macho. Está perdido, totalmente. Después también en otros estudios como Lluís Games, el que hace Lluís Games, los juegos de Lluís, pues tiene que reducir su plantilla a un tercio. en un tercio. Les han pegado un buen palo, vamos. Ya dijeron a principios de año que no desarrollaría más títulos de las series de Juice, todo es Toonman y otra serie de títulos importantes, así que THQ se abrocha el pantalón porque la cosa está muy malita. Está que arde. No levantan cabeza y por eso está el panorama como está, que cada tres meses se nos fusionan dos grandes. Bueno, pues a ver THQ a quién se arrima. ¿Quién a buen árbol se arrima, Tony? Buena hombra, sombra, cobija. Oh. Bueno, vámonos con otra cosa. Hala, dale vos. ¡Al foro! ¿Cuánto dura esta canción, Ceros? Si no es la misma de antes. Han pasado dos canciones. ¿Ah, sí? No, ha pasado una, pero... Pues es lo mismo. Es otra. ¿Estás comparando Harlock con Yu Hakusho, tío? La de antes era... La de antes era el tema de Eric. Sí. ¿Y esto es Yu Hakusho? Es verdad. Estos remixes que trae el Edu cada vez son más otra cosa. Sí, sí, sí. Son pajas mentales ya. Es ya una cosa tremenda. Ahora, para pillar que era Yu Yu Hakusho... No veas, te tienes que pegar aquí un tiro entre ceja y ceja. De eso. Exagerado. Exagerado tú. Exagerado. Bueno. Tota que está bien. ¿Eh? Ya no te acuerdas de las canciones, Edu. Ah, sí, claro. A ver, venga, va. Vamos a cantar. Vale. Tota que está bien. Cállate, que estamos cantando el Edu y yo. Tota que está bien. Cabans creían tan hostil. Ensenyat a confiar. Totes protegim darrere d'un costat. Bien, bien. Se ha demostrado que estamos en forma, Edu. Sí, sí. Vale, vale. Sí. Yo Hakusho, pues sí. Vale, muy bien. Me alegro. Team Ninja. Team Ninja, que después de la... De que Itagaki abandonara el estudio, pues han hecho el nuevo coordinador llamado Yosuke Hayashi, ha hecho unas declaraciones diciendo que pues que la Play 3 es como la más potente de todas las consolas de esta generación y en palabras suyas, con PlayStation 3 no creemos que se haya visto todo su potencial, ni desde el punto de vista del consumidor ni del desarrollador. He vuelto, se me ha pasado el cabreo, ¿qué quiere? ¿Qué cabreo? Ah. ¿Habéis dejado cantar? ¡Ah! Me ¿querías cantar? No os habéis dado ni cuenta. Tony quería cantar. Venga, canta tú canta. Solo. No, no quiero cantar. ¡Ahora solo. No quieres cantar! ¡Ahora no quieres cantar! ¡Tengo canfa borgoña! ¡Ay, qué tonto eres, por Dios! Pues bueno, eres tonto. En otras declaraciones, pues insisten que existen múltiples posibilidades de trabajar con la consola de Sony. Y según él, pues cualquier desarrollador que haya trabajado en todas las plataformas disponibles hoy considera que PlayStation 3 es la más potente. Se iba diciendo desde hace mucho tiempo, pero nadie lo demuestra. Por lo tanto... Ahí teníamos que ir. Claro. ¿Por qué será esto? ¿Porque la consola es muy difícil de programar? Pues según Tomonobu Itagaki, antes de irse, dijo que no era tan difícil programar en PlayStation 3. Ya que según por él, pues no es mucho más complicado que trabajar en una Nintendo, dijo. A ver en qué acaba todo esto. Que queden juegos y luego hablamos. Sí, sí. Nintendo retrasa cosas. Antoñito, es fantástico. A ver. Señores, la canción que están escuchando, muchos lo sabrán y dirán, Tony, llegas casi un año tarde, pero es el opening de Devil May Cry. Sí. He tenido la oportunidad de ver por fin la serie. Decir que el primer capítulo es Dios. ¿Lo ves? El primer capítulo es Dios. Dices, guau, qué guapo tal el Devil May Cry, cómo se lo han currado la serie. Y el segundo dices, uy, ¿qué está pasando? El tercero dices, Dios, ¿qué pasa? Y el cuarto ya es de echarse las manos en la cabeza y decir, quiero morirme, quiero dejar de ver esta puñetera serie. Pero ya puedes dejar de verla porque solo vienen cuatro capítulos en el DVD. Así que te salvas. Pero qué lástima, ¿eh? Porque mira que la serie, el primer capítulo apunta bien alto. Y decir que Selecta Visión ha sacado el primer pack de DVDs en el Salón del Manga de Barcelona. Así que ya lo tenéis en vuestra tienda habitual de DVDs. ¿A qué precio? Creo que eran 15 euretes. 15 euretes, cuatro capítulos. A ver, tampoco es el precio de Dios. No, pero como es una serie corta, tampoco. Sí, sí, sí. Bueno, es una serie... Te sale un pack normal. Sí. Yo, de verdad, el tema Capcom y las series de anime... Uf. Una pregunta. Dime, chache, cariño. Si tú eres Ángel Martín, yo soy Pilar... y yo soy Patricia Conde. El Edo es Pilar Rubio. El Edo es Pilar Rubio. Y Ceros es el Mickey. ¡Ceros es el Mickey Nadal! ¡Firmo! ¿Dónde firmo? Aquí. Firma. Estoy buena, ¿eh? Sí. El Edo, yo soy enano, ¿eh? Y el Edo tiene unas peracas. Vaya peracas tiene el Edo, vaya pepa. Perro, las perdiste entre las tetas de Leo. A ver, a ver. Ceros. Miki, que diga. Di eso de Ayuman, que rica. Ayuman, que rica. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Logro desbloqueado! Ah. Sé lo que hicisteis en Arcadia Gamer. Vaya broma. Esto lo podemos dejar para la semana que viene, hacer una coña. O la otra, sí. O la buena. Sí. Nintendo retrasa cosas. Ha retrasado el Trauma Center New Blood. Dícese del título que tiene que salir para Wii, segunda parte del Trauma Center de Wii. Profesor Layton y la Villa Misteriosa, pues también se retrasa. También se retrasa. Y según parece, pues ambos juegos no saldrán a la venta hasta el día 28 de noviembre. Es decir, la han retrasado, pero podría haber sido peor. Y a todo esto empieza la campaña de Navidad de Nintendo. Véase, véase. De hecho, empiezan las campañas de Navidad, porque sí, ya empiezan los anuncios de juguetes. Y falta un mes y medio. Un mes y medio para Navidad, sí, más o menos. Sí. Y estamos en crisis, te cagas. Bueno, es normal. Sí, no, bueno, normal, normal, no sé. Normal, sí, normal que salga la gente antes los anuncios. La gente tiene que ir haciendo las compras de Navidad ya. Las tiene que ir haciendo ya. Y diréis, Tony, ¿qué hablas? Sí, las tiene que ir haciendo ya, pues si no, se quedan sin regalos al final. Hay que ir a comprar ya las cositas, hombre. Está bien, chache, está bien así. Ventas totales de DS y Wii. Capitalismo, recuerda. Resulta que Nintendo ha publicado cifras que nos sitúan entre los 84 millones de ventas para DS comparadas con las que tuvo Game Boy Advance, pues son 81 millones. Supongo que esto será contando todas las versiones de las consolas, obviamente. Sí. Y bueno, pues DS ya ha superado Game Boy Advance, cifra mucho más relevante que la siguiente. Y es que también Nintendo nos ha dicho que Wii ha superado ya a las ventas que tuvo Nintendo 64. Nintendo 64, esta sí todopoderosa Nintendo 64, obtuvo 32 millones, tú sí que sabes, Ceros, 32 millones, casi 33 millones de unidades. Y Wii ya está a punto de llegar a las 36 millones de unidades. Mira, chache, ganases o perdieses el pique. No, gané. Ganase no, o perdi... no, gané. Y tú perdiste, ¿lo recuerdas? Sí. ¿Lo recuerdas? Ganases o perdieses. ¿Lo recuerdas? El pique entre Nintendo 64 y PlayStation. Seguimos siendo campeones de Europa. Está perdido. Solo eso. Vale. En fin. Bueno, pues decía que este dato segundo era menos relevante. Bueno, porque Nintendo 64 pues tuvo lo que tuvo. Pero claro, que Game Boy Advance estuvo vendiendo mucho hasta hace poco. Hasta hace relativamente poco, sobre todo en Estados Unidos, donde DS le costó. Le costó superar a Game Boy Advance. Es que Game Boy Advance, tela, ¿eh? Yo la verdad es que no quiero que la Yo lo siento, gente... pero a mí me gusta más la Game Boy Advance que la DS. Yo no quiero que la gente piense que esta noticia es del rollo ninguneando a Game Boy Advance, ¿eh? Para nada. Game Boy Advance tiene un catalogazo esto de es echarse para las manos a la cabeza. Esto es para hacerse la idea de las increíbles ventas que está teniendo Nintendo DS. Sí, sí, sí, desde luego. Está teniendo unas ventas brutales. Y dejando, lo que queda. Dejando de... Sí, de, y lo que queda porque con DSi, pues... Sí, que ya, ya parece que se ha agotado, ¿no? Japón. Sí, sí, sí. LOL. Bueno, se ha agotado. Se agota depende de lo que tú distribuyas. Claro. Y tampoco han hecho una distribución salvaje. El aburrido tema de las distribuciones de Nintendo. Claro, claro. Sí, el pan de todos los días. También, por comparar, tenemos las cifras que tuvieron Super Nintendo y Nintendo. Y 49 millones Super Nintendo y NES 61. Y claro, Wii pues va de cabeza a superar esto. Porque recordemos que Wii estas navidades va a hacer dos años que están en el mercado. Dos años. Y no hace falta que digamos. No hace falta que digamos. No, no sé, era tu consola. Nada, chaquetero. No hace falta. Chache. Yo la tengo en mi casa. Ya, ya lo sé. Ah, bueno. ¿Y dónde está conectada? Al armario. No. El armario no conecta. El armario no conecta, ¿eh? Iguata. No, corta, es un tupido velo. Que aquí está la Wii. Espera, baja. Wii. Pero que no conecta el armario, ¿dónde está la tele? Si te metes al armario, ¿qué pasa? Wii, ¿qué pasa? ¡Que no salgo nada! ¡Que no sale nada en la pantalla! ¿Sale algo, chache, si te metes al armario? Eso es un chaquetero en mi pueblo. ¿Qué opina usted, Wii? ¡Es un chaquetero! Pero tú cállate de mi Wii, me tienes que defender, soy tu comprador. No, no me juega a mí, no me juega a mi hermana DS. Esa es otra, la DS, sabes, la DS, la DS la tiene muerta de risa. La DS la tiene ahí también, cogiendo polvo. Y a ver, y como... ¡Ay, cómo llora! A ver cómo llora, a ver. Chache, no me pone la tele. No llores, Wii. ¿Quién eres tú? ¿Qué? Soy la DS del Chache. Madre mía. ¡Mami, estoy no! sin batería! Hace más de 3 meses que no tengo batería. ¿Es verdad que te dejó enchegada? ¿3 meses? ¿Es verdad que te dejó enchegada con un random juego? Me dejó enchegada con un random juego y no volvió a enchegar. Y el cabrón dice, tengo mono. ¡Pero de Yes of War! ¡Soy la DS del Chache! ¡No de nada nuestro! ¡La DS, la Wii! ¡Me estáis por... ¡Ya, bro! ¡Basta! ¡DS del ¡Basta! Chache! ¡Basta! ¡Ay, pero pon música, por favor! ¡Ciérrale los micros a estas cosas! ¡Oh, por Dios! ¡Ay! Iwata. Edu, ¿qué dice Don Iwata? Pues que tampoco... Que no le gusta bajar el precio a las consolas. Está claro. Claro. A sus consolas. A sus consolas. A sus consolas. ¡Logro desbloqueado! No me gusta. Me gusta porque me gusta. Me gusta forrarme. Según desde su punto de vista, cuando se baja el precio de una consola, está diciendo al consumidor que es mejor esperar. Y eso es cierto. Eso es cierto. Y él siempre ha pensado que eso ha sido un gran error. Claro. Y qué mejor manera de paliar dicho error que dejando el precio tal y como estaba hace 2 años. Dejando el precio. Tanto de Wii como de DS, ojo. Hombre. Dejando el precio a 250 euros, pues... Es súper super barato, súper gratuito hacer este tipo de declaraciones. Claro. Oye, no bajes el precio, que si no la gente no va a comprar las consolas. Microsoft. Y a mí me compra la Wii, ¿por qué no bajo el precio? Y me quedo tan ancho y digo eso, toma ya. Microsoft, claro. No bajes el precio, no ves que va a estar más barata que la Wii. Y no sirve de nada. No sirve igual, de... Eso igual, no te metas conmigo, que te hemos marcado. Se le ha girado la cabeza. No bajes el precio de la consola, que si no, no se vende, tío, que si no, no está se vende. Loco, ¡está Len, loco, Len! ¡Está loco, Len! ¿Qué es esto, Len? En 2009, no veía lo que vibraba el corazón. No veía nada. ¡Wow, la Wii, la de ese! ¡No vi como Chana, Len! ¡Como Chana, la Wii! ¡No traigo las pastis, Len! ¡No veas como Chana, que te pones ahí con el Wiimote! ¡Con el Wiimote le mete una sortia! ¡Ya! ¡Es que es una pasada! Me meto un cartuchito yo para piratearme la DS, ¿eh? No veas qué pasada eso. Está tirado. Ceros approves. Bueno, pues que sepáis que Microsoft prepara muchas sorpresas para el año 2009. Y diréis, ¿ah, sí? ¡Sí! Bien, pues el año 2009 promete tener tantas sorpresas como ha tenido hasta el año 2008. Repito, esto lo hacemos sin estupefacientes, que es sin lo peor. Sin estupefacientes y sin café, que es lo peor todavía. ¡Uy, sin café, Tony! No he tomado café. Yo me he tomado como 4 hoy. ¿Qué dices? 4 cafés. Yo es que no tengo tiempo ya ni de tomar café. Pues llévate un termo a Norma. No, tío. No. ¿Por qué? Porque no, está feo. Iniciamos una campaña. ¿Una campaña de qué? Llevemos un café a Tony cada vez que le visitemos en Norma. Me gusta. El sábado 1. Edu, tú vas el sábado, ¿verdad? Me voy a llevar el sábado 1. Pues el sábado tienes que llevar un café a Tony. Mañana vendrás a verme, ¿estás? No, yo no voy nunca. Así que yo me ahorro el tema del café. ¿Eh? Bueno. Y Saco, por ejemplo, te suele ir a ver. Ha venido hoy, hacía meses que no venía. Pues, por ejemplo, le decimos a Isaco que te lleve un café. O vale. Funs. O Fun. Sí, yo te llevaré un café. Sí, no, sí. Pero no quiero un café de esos suyos. ¿Por qué? Porque saben a... ¡Eres gilipollas! ¡Saben a mierda! ¡Sus cafés saben a mierda! ¡Eres tontísimo! ¡Eres gilipollas! Están hechos a posta, ¿no? ¡Qué cabrón! Bueno, Microsoft tiene sorpresitas. Sí. ¿Y sí, de sí. qué palo van? Pues van del palo de que McGill, que es el que ha hecho las declaraciones, un directivo, dice que no las sabe ni él. Que dices, a ver, McGill, te dan ganas de bajar el volumen... Mulder. Y pillarle al McGill y decirle, a ver, McGill. Que no te lo crees ni tú, tío. ¿Cómo no lo vas a saber? Pues claro que lo sabes. Si no lo supieran, no harías estas declaraciones. Pero bueno, vamos a suponer que no sabemos, ni McGill siquiera sabe lo que va a pasar, ¿no? Vale. Entonces, ¿quién se iba a esperar a finales, a estas alturas del año 2007, que Gears of War 2 iba a salir al año siguiente? Nadie, porque lo anunciaron a eso de febrero, así por la Face, que saldría en noviembre. Lo cual nos llenó de júbilo. Pues esperemos que esto vuelva a pasar en el año 2009 y nos anuncien pues cosas realmente suculentas. Yo quiero Alan Wake, pero además de Alan Wake, recordaros que viene Halo 3 Recon y viene Halo Wars. Luego además Resident Evil 5, lo cual apunta. Y Street Fighter 4, la todopoderosa. Y Violin Commando. Es que, macho, cómo está la todopoderosa este año. Pero con Microsoft, además, la hostia. A ver qué viene en el año 2009. Esperemos que lleguen cositas guays. ¡Ah, y atención! ¡Atención! ¡Bomba informativa! Antoñito el Fantástico. La expansión del GTA 4. ¡Ah! ¡Macarena! Ah. ¡Macarena! Tiene que llegar. ¡Ay, cómo viene! ¡Cómo viene! ¡Uf! ¡Cómo viene la lista de ventas españolas! ¡Uy, cómo viene! ¡Oy, oy, oy, oy, oy! ¡Dale vos, dale vos, dale vos a lo que haya! ¡Mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¿Qué es esto? Love in a Haze de Nobuo Uematsu. Tío, estaba triste el día que hizo esto. Muy triste. Había dejado a la novia. ¿Qué? ¿A Uematsu? Sí. ¿Ves? ¿Uematsu tiene novia? Yo creo que Uematsu es... Espera, espera, espera, que va, perla del chacha, perla del chacha. Adelante, adelante. Yo creo que Uematsu está triste por dos razones. ¿Por qué? ¿Por qué? Una. Una. Porque le ha dejado su pareja. ¿Y dos? Y esa pareja es Koji Kondo. Estás diciendo que Uematsu es gay. Claro. Y Koji Kondo. Y Koji Kondo también. A ver, con esa Koji cara, Kondo, tío. Claro, entonces como te ha dejado Koji Kondo, que es la persona más fea del mundo. Pues recordamos, entonces... recordamos. Procedimiento básico de Arcadia Gamers cuando se nombra Koji Kondo. Google. Google Koji imágenes. Kondo, imágenes. Atención. Háganlo ahora mismo. Y sorpréndanse. Horrorícense. Horrorícense. Pase. Y entonces entenderán nuestras palabras. A Uematsu le dejó Koji Kondo. Eran compañeros en el, en el conservatorio. Claro. ¿Conservatorio? Claro, donde enseñan la música. Entonces, allí se conocieron. Un amor eterno. Pero Koji Kondo le dejó. Y claro, ¿qué puede haber peor que te deje un tío tan feo como Koji Kondo? Estaba triste y hizo la canción que estábamos escuchando. Se la dedica a Koji Kondo con amor. ¿Tú crees? Bueno, háblanos. Mira, chache. Yo ahora mismo me dices todo esto, ¿vale? Y yo pienso, tío, para olvidar esta imagen, me apetece entrar en una página de videojuegos y ver noticias sobre videojuegos. ¿Dónde me recomiendas ir? A hardgame2.com. Y si quiero hablar en los foros de alguna página de videojuegos donde pueda hablar con muchísima gente a todas horas y en todo momento... A hardgame2.com, ¿sí? Antoñito. Y, por ejemplo, si quiero ver análisis de juegos que no nos suple Arcadia Gamers... ¿Dónde puedo ir, chache? A Arcadia... A Hardgame2.com. Muy bien, muy bien. Y Hardgame2.com, hombre. ¡Claro! Topón. Hardgame2.com, tu página de videojuegos. De todo. De todo. ¿Tú quieres estar informado al día? Quiero estar informado al pues día. Pues entras. Y verás cómo se actualiza Hardgame2.com. www.hardgame2.com. Y te enteras de todo. ¿De todo? Te lo dicen cada minuto, cada segundo actualización, al momento de lo que esté pasando. Si hay un acto, si hay un E3, si hay una Games Convention, si hay lo que sea... La gente de Hardgame2 está allí. Sí. Y te informa, te dice, ha salido otro juego, imágenes de lo que sea, bájate el trailer de tal. Hardgame2.com. Coméntalo con la gente, la hostia, tremendo. Hardgame2.com. Si quieres enterarte de, por ejemplo, cómo están las ventas en España, te vas a Hardgame2.com. O te esperas al jueves por la noche y te la decimos aquí como ahora mismo. Por ejemplo. Sorprendente. Sorprendente. Ventas en España, amigos y amigas. Amigos y amigas. Amigos y amigas. ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos en el segundo lugar... A Fable 2. Dato curioso como mínimo. Más que nada porque es un juego de 360 que es exclusivo de 360. ¿Querrá decir que la gente está despertando o querrá decir que la semana que viene ya no estará? Apuesto por lo segundo. Pero sí que me quedo con el dato del número 6. Que es Pro Evolution Soccer 2009 de Xbox 360. Y esto sí que me despierta cierta curiosidad sin ver... Que no está en la lista el Pro Evolution Soccer de PS2. En cambio, empezamos con la lista, chache. Sí, en el número 1, Pro Evolution Soccer 2009 de PlayStation 3, que también es muy importante porque vemos cómo su rival es FIFA 2009, que está en el número 4, con lo cual las cosas bueno, todavía no acaban de cambiar. No, pero está ahí, está ahí. Pero está ahí. Quédate con la coña, chache, sí, de que Pro Evolution Soccer de PS2 no está en la lista, pero en cambio en tercera posición está FIFA 09 de PlayStation 2. Qué raro el tema de las plataformas y géneros y títulos de fútbol que se hacen la competencia. Qué lío, ¿no? Qué curioso. O sea, es una lista que vale la pena analizar por varias razones. También porque encontramos juegos de la talla de Dead Space, que como hemos dicho en este programa entraron sin hacer ruido. Sí. Y aquí se ha colado en el número 9, un juego de PlayStation 3. Y bueno, el resto de la lista, Far Cry 2 para PS3 en el número 7, en el 8 Wii Fit y en el 10 Wii Play. Wii Play, tío. En fin, ¿qué os parece si nos vamos a nuestra isla favorita? Sí, vámonos a Japón. A Japón. Quiere ver en una bola al mundo. Le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final, tú te encontrarás una isla como Canarias, que no es así. Pero más grande. Japón. Capetaleo, Japón. ¿Te gusta Japón, la canción de No me pises que llevo chanclas? ¿O me te gusta el nombre del...? Me apuntaba a hacer Cante Hondo. ¿Cante Hondo? Sí. ¿Y eso? Pues mira, ya tengo apodo y todo. ¿Cómo te vas a llamar? ¿Perrito de Córdoba? El capullo del perrito. El capullo del perrito. El perrito capullo. Para los amigos. Perrito capullo, perrito capullo. Y voy ahí con mi guitarra. Voy ahí con mi guitarra. Perro, ¿serías capaz de hacer la voz de Justo el Molinero? Pero esas cosas no se dicen así. En directo eres un cabrón. Sí. Eres un... Pero que si la gente no sabe quién es Justo Molinero. La gente sabe quién es Justo Molinero. Es el del Radio Teletaxi. El de la vaca, el de la vaca. Los jamones de Enrique Tomá. La clava. Edu. El Edu la clava. Edu la clava. A ver, sí, sí. Edu, presenta el capullo del perro. Pues ahora tenemos una canción que ha pedido aquí nuestro amigo de Córdoba, Tony Chan, de Córdoba, ha pedido la canción El capullo del perro. Y la vamos a poner. Y la vamos a poner ahora. A ver, canta una copla. Una copla, por ejemplo. Iba yo de peregrina y me cogiste de la mano. Tiri, tiri, tiri, tiri. Mira, soy una sevillana, creo, ¿no? Sí. Muy bien, sí. Marinero de luces, loli, loli, lo. Calla, canta una bulería. La Pantoja. Todo el mundo cuenta sus penas. Bueno. Viviendo la confesión que encuentra su alegría, no comprende el que sufrió. Nah, qué mal, tío. Qué mal, nen. Qué asco de... Es el perro el que canta, no yo. Y todo esto, ¿a qué pelotas viene? Pues que en Japón hay una lista de ventas también. Y la vamos a dar. Joder. Ay, Dios mío. ¿Cómo viene? Esto es, en fin, perdón, ¿eh? Perdón, pero se nos va hoy un poco la castaña. Sí. Ay, la venta de Japón. Bueno, pues arroja un dato muy significativo. Tenemos a PlayStation 3 en la cola. Chupando rueda de PlayStation 2. Chupando rueda de PlayStation 2, tío. Y decir rueda por no decir... Por no decir que... Rabo. Eres un guarro. Pero si se da por hecho, chacho, queda mucho más elegante. Queda mucho más elegante que tú no digas nada y que se dé por hecho que ahora tú me hagas decir, porque no entiendes no. Tu humor infantil. No. Que es un humor infantil y que no piensa en estas cosas. Lo que eres tontísimo. Porque lo que no queda bien es que tú digas nada. Y chupar rueda se entiende tranquilamente lo que quiere decir. ¿Quieres seguir? Sí. Bueno, no. Dilo tú, ahora te jodes. Por dejarme mal, hombre. ¿Tú de qué vas? Pues si me ha dejado mal a mí. ¿Tú de qué vas? Es él el que me ha recriminado. En fin, ¿qué? Ni tú ni yo, Edu, háblate. Venga, vale. Ahora, vale. Uy, Edu, y números con más de 400. Por eso lo he dicho, por eso lo he dicho. Vamos, vamos. Por primera posición PSP con 60.400. ¡Uy, 60.000! ¡60.000, coño! En segunda posición Wii con 24.292. Tercera posición DS, 22.965. Xbox 360, 7.844. Por delante de todas las de Sony. PlayStation 2, 6.962 unidades. Y PS3, 3.931 unidades. Siguiente paso, telecupón, Edu. Decenas de millones. Hombre, pero yo creo que número por número aún puede, ¿eh? Hombre, evidentemente. Bueno, Edu. A ver, dos majote, más dos, Edu. No. Que vamos a la publilla. Edu, has traído canciones guapas, ¿no, nen? He traído canciones guapas, guapas. Jean Project. Bueno, creo que está sonando ahora telita, ¿eh? Vale, pues entonces la dejamos un poquito. Y después ponemos la canción de la publicidad y volvemos con muchas más cosas. Salón del Manga un por super, un tubo. Super verianime. Super rueda de prensa con Jean Project, Hironobu Kageyama y compañía. Y verianime y más cosas. ¿Es usted el tío más feliz del mundo, Edu? Sí. Yo también. Hasta ahora. Yeah. shit and I burning so soulless. Be donde pinche dedo. No es el cómo, sino el cuándo. Mira, las 11 menos 10. Justo para escuchar Arcade Gamer. La la la la la la. Bueno, ¿qué hemos escuchado? Dos cancionzazas. Hemos escuchado dos canciones, una de Masaki Endo. Bien, bro, del Jam Project. Sí, sí, el opening de Okuto no Ken. Dios, cantada por él. Dios. En este caso, que la pudimos escuchar en concierto. Y dedicada a Philip, por supuesto. Y dedicada a Philip. Sí, sí. Y el ¿qué segundo. Será? ¿Qué será de Philip? ¿Cómo llegó a Madrid eso? Es verdad, no sé cómo habrá llegado. ¿Cómo habrá llegado? ¿Cómo nos lo cuenta? Y el segundo. Y el segundo. El segundo tema. Así es, Victory de Super Robot Tyson, que también cantaron en concierto Jam Project. Por favor, qué enorme. Oye, pues yo quería dedicar esta segunda canción, que sé que dirá, hombre, Tony, podría haberme dedicado algo que me gustase, ¿no? Pero yo se la dedico a mi amigo Cortés, que se puso malillo allí en el salón del manga, y espero que esté bien. Y dirás, ¿por qué no la has llamado, Tony? Porque soy un desastre, porque soy un desastre. Lo intenté llamar el sábado, pero entre pritos y flautas, pues se me fue la olla y no volví a llamar. Cortés, va por usted. Así que, oye, yo empezaría ya con el salón del manga. ¿Vamos para allá? Sí. Vamos, vamos. Vamos para allá. Thank you. 14, Salón del Manga de Barcelona, el evento más importante de manga anime en toda España y uno de los más importantes de toda Europa, Edu. ¡Dios mío, qué Salón del Manga! Un salón repletito de sorpresitas y, como no, con unas cifras increíbles. ¿Qué cifras? 60.000 visitantes. ¡Dios! En este Salón del Manga y, pues oye, cosa bastante... como cada año superándose a sí mismos y, oye, que el temporal de lluvias y tal no ha afectado. No, y mira que parecía el... Yo pensaba que iba a afectar bastante, más sí, sí. El tiempo que hacía, por lo menos jueves, viernes... Y sobre todo domingo, que cogió una y domingo también, que no acompañaba mucho en el salón, sinceramente. No. Pero no ha faltado. De hecho, tenemos unas declaraciones aquí de Carla Santamaría, ni más ni menos que el director del Salón del Manga... ¿Qué dice? Estamos realmente muy satisfechos de haber cumplido el objetivo de visitantes, pese a la coyuntura de la crisis económica y el temporal de lluvias que nos ha azotado, bien como señalaba Edu. Ha quedado demostrado que el fenómeno manga goza de muy buena salud. Yo más que buena salud diría que goza de una salud extrema. O sea, el manga... Sí, por supuesto. El manga es un fenómeno de masas y cada año se demuestra más con eventos como este y con sus visitantes que abarcan la Farga del Hospitalet hasta dejarla llenita hasta el máximo, cosa que conllevó de nuevo a los tres sitios, a los tres emplazamientos de este Salón del Manga que se volvió a repetir, sí, como el año pasado, Edu. Los tres sitios fueron los mismos, es decir, se separaron las proyecciones de lo que serían los eventos como karaoke y obras de teatro y todo el rollo. Sí, obras musicales que, dicho sea de paso, nuestros amigos de Tatakae intervinieron con el musical Soy un Friki. Que tela marinera, vaya musical, recomendaríamos a todo el mundo que la fueran a ver, pero como ya ha pasado, pues no podemos recomendarla. Pero fue muy, muy sí, buena, a tener en cuenta. Pues el escenario con los cosplays, karaokes y todo tipo de actividades se iba al pabellón de deportes. Uh-huh. Después tenemos las proyecciones, que se iban a un teatro. Uh-huh. Y el sitio de stands y de venta habitual, aparte del área de videojuegos y la sala de prensa, que estaba en la Farga. En la Farga del Hospital. Cada año. Sí, sí. Después, para estar comunicados entre ellos, tenemos el Manga Bus. Que ha sido otra vez un poco complicado. Sí, vuelve, ha sido otra vez solo un bus. Mm. Y que pasaba cada 45 minutos aproximadamente. Ante esto, yo creo que el Manga Bus no era tan necesario como podía parecer. En realidad no lo veo necesario. No. Tiene 5 minutos andando, sí, como sí, mucho. Sí. De hecho, el polideportivo era lo que estaba más lejos de la Farga. Sí. Y la verdad es que el cine estaba relativamente cerca. El cine lo tenías a 2 minutos, 2-3 minutos. ¿Para qué coño ponen autobús? Para gente muy, muy vaga, chacho. Ah. Sí. Y, hombre, y luego... aparte, normalmente estaba muy lleno el bus. Sí. Y luego para gente, o sea, que gente va... mucha gente muy vaga. Sí, sí, sí. Pero luego, además, para gente que va de cosplayada y tal, claro, qué mejor que ir en autobús, ¿no? Para ahorrarse distintos problemas. Sí, a no eso ser sí, que te rompas el traje o se moje. O oye, que el concurso de cosplay lo ganó una María Antoneta y una luego Oscar. Lo comentamos, luego sí, lo comentamos. Sí, sí, sí, nombres sí, sí, propios de este salón. Vale, vale. Venga, va. Nombres propios del salón. Artistas invitados, Edu. Ayan Lobet, que es ni más ni menos que el diseñador de Fable 2. Sí. Que estuvo allí comentando varias cosillas. Y después, como el gran artista invitado, yo pondría Jan Project. Por supuesto, para mí que sí. Allí hicieron, bueno, vinieron los componentes del grupo, Masaki Endo, Hiroshi Kitadani, Masami Okui y Yoshiki Fukuyama, y... junto al fundador y al mejor, digamos, al artista más representado de este Jan Project, que era Kageyama. Cómo se nos ve el plumero, ¿eh? Verdad. Kageyama. Ese que va a todas las ruedas de prensa de Jump Project. Oye, ¿y estuvo de verdad Hironobu Kageyama en el Salón del Manga? ¿Nos dio un saludito Hironobu Kageyama? ¿Podemos escucharlo? A ver. I'm Hironobu Kageyama, ¿sí? A member of Jump Project. ¿Sí? Arcadia Gamers. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dios! ¡Bravo, Dios, Kageyama! Es que ¡me pongo mono! ¡Dios! ¡Dios! Y después teníamos a Yoshikazu Yasuhiko, que es ni más ni menos que el autor del manga de Gundam Origins. Uh-huh. También tuvimos al autor de Eagle, de ¿sí? Glenat. Pero, ¿qué? Oye, y una cosa curiosa, si me dejáis hacer un punto, un paréntesis mejor dicho, sobre Glenat. A mí me preocupa el stand de Glenat. Sí, cada vez es más... Este año ha sido un stand bastante pequeñito. Chiquitito. Sí, sí, ha sido un stand normal, corriente y moliente. Cuando de normalmente de era un gran de stand. De los principales. Claro. De los principales Ibrea, junto a Ibrea, Norma. Selecta y Yonu, estaba Glenat y este año no ha estado. Ha sido algo que a mí me ha resultado... Ay, es que la crisis. Entre la crisis y que Norma Editorial y... Y Brea se están luciendo. Hombre, Norma, yo no os puedo barrer para casa, pero Norma está que se sale, ¿tenés? Oye, y además, Glenat no presentó tantas novedades como podría haber presentado Norma o cualquier empresa de DVDs y demás, como Selecta o Honu, o incluso Ibrea. Al contrario, solo presentó Eagle, un manga de muchísima calidad, pero solo presentó Eagle. Cuando pues... normalmente son 2, 3, 4 novedades lo que suele presentar Glenat en cada salón del manga. Curioso, curioso. Yo espero que al final no pase nada con Glenat, porque la verdad es que a mí me empieza a dar miedo. Me empieza a dar miedo. Hablemos un ratito de videojuegos. ¿Qué podemos jugar en la sección de 360? Por supuesto, llevado de la mano de Dalixian, aunque este año no lo tuviésemos aquí en el programa. Pues podíamos jugar al Gears of War 2. Sí, sí, modo horda. Modo horda. No podíamos jugar cuatro televisiones de alta definición. Cinco, sí. Con una ambientación tremenda, con una estatua... genial de Marcus Fenix, y, aparte del cosplay que iba por el salón de Marcus Fenix. Muy bueno. Increíble. Se llevó un premio. No me extraña. Se llevó un premio. Hablamos con él, nos dijo que se tiró como unos cuantos meses para hacer el cosplay y ayudado por gente. Sí, de hecho, Chache y yo fuimos incrédulos y le preguntamos si era parte de Microsoft, si era parte del staff de Microsoft, o se lo había hecho él. Y no, se lo había hecho él. Y era una maravilla de traje. Una maravilla. También teníamos Fable 2, evidentemente. Naruto Broken Bow. Fable 2 lo van regalando como Pedro por su casa. Como los reyes tiran caramelos el día de la cabalgata. Sí, sí, todo el mundo salía con un Fable. De hecho, un chaval intrépido nos vino con dos Fables y nos dijo, ¿lo compráis? Y dije, no. Ya lo hemos pasado. Había un puesto, un pedazo de cola donde tirabas un dado. Un dado, pedazo de tías. Unas susurrabas al oído a unas pavas. Y pibas. Unas pibas. Y tirabas un dadito y te llevabas o bien el Fable o te llevabas merchandise del Fable. Sí, merchandise que un póster. Ay, Dios mío, se me ha olvidado coger las camisetas del Gears of War. ¿Dónde están? No las he cogido, no se las pedí a Dalixia al final. Muy bien, fue la olla. Es que el domingo. Sí, fue estresante. Fue Jam Project. Yo lo siento, fue Jam Project. Bueno, también teníamos el Pro Evolution Soccer 2009, Fallout 3, Banjo-Kazooie y Baches sin casi Baches y Dench Stage Universe. Sí, sí. Además teníamos beta casi exclusiva del nuevo dashboard también de Microsoft, que estaba por ahí rulando, además de algunos juegos del Xbox Live Arcade, FIFA 09, y habían bastantes juegos. La verdad es que este año la sección de Microsoft estaba muy bien aclimatada. Sí, señor. Y estaba muy bien separada. Mis felicitaciones aquí a Cultura Toaku y a Dalixian. Un trabajo porque tremendo. Un trabajo tremendo, ¿eh? Y un saludo muy cariñoso a Dalixian y a Noemí. Podías agobiarte antes un poco en la parte de videojuegos y ahora no. Ahora este año daba gusto entrar, la verdad. Sí, a pesar de que había mucha gente, estaba muy bien distribuido todo y podías hacer una mínima cola para jugar los juegos. Con lo cual, muy bien. En las proyecciones que vimos, Edu, pues, muchísimas cosas. Sí, sí. Anime a tope, que es una de las secciones en las que se deberían todas las proyecciones. Podemos ver Moribito, Devil May Cry, Gun Por Sword, Black Lagoon, Raiden, Cosas de Locos, Al Gear o Darker Than Black. Cosas interesantes porque la mitad, digamos, que las darán por Animax, una cadena anime que se ha estrenado hace poco. Sí, sí, en Canal Digital. En Canal Digital. Y en el otro, en el Imagen también lo tenéis. Impresionante todo lo que van a dar por esta cadena. Muy bien, muy bien. La verdad es que ilusiona, este canal. La verdad es que tiene muy buena pinta. Initial D también la van a dar. Initial D la están dando. De hecho, en Honu han iniciado también, bueno, han sacado un pack con toda la serie de Initial D. Sí, efectivamente. Ahora mismo está siendo emitida en Animax también. ¡Qué bien! Y después tenemos el especial Death Note, con el episodio 1 y las dos películas en español. La gracia de esto era ver... Ah, sí. ¿Ha salido las pelis en edición española? Aún no han salido a la venta. Ah, pero están dobladas y todo. Las proyectaron, dobladas y tal. Y la gracia de esto era comparar de cómo una la hacía Selecta y otra la hace Yonu. Anda. Si compartirían doblaje, sí. Es ¿Y comparten mismo, doblaje? Es el mismo doblaje. A excepción de un personaje, de un personaje que es Rem. Que tiene su cierta lógica, porque Rem en la versión anime japonesa la voz la ponía una chica y en la película la ponía un chico. Qué curioso. Entonces aquí, pues evidentemente también han tenido que hacer lo mismo. En este caso Rem lo interpreta Alfonso Vallés. Oh. Y eso. Muy curioso. También teníamos el especial aniversario de la Shonen Jam. Con los clásicos. Dragon Ball, Bleach, Caballeros de Zodíaco, Kimagure no Yaiba, Roach, Oliver y Benji, The Gray Man. que The Gray Man era una de las novedades, de las novedades, licenciada por Panini, al igual que The Darkest Dark Black, pero no se sabe si se va a estar distribuida en DVD, ya que Panini tiene una política de que ya no va, a partir de ahora ya no va a sacar nada en DVD, porque no le sale a cuenta, no le sale rentable según ellos los beneficios que sale un DVD, y prefiere venderlas a cadenas autónomas. Vaya, o a, vaya. O a cadenas normales. Curioso. Después tenemos el anime de oro, que es otra de las de esto, que ponen Los Inmortales en busca de la venganza. La película de Los Inmortales anime. Efectivamente. O la cuarta película de Inuyasha, que es la continuación directa del anime. Anda. O Tokyo Marvel y Chocolate, que en este caso sería versión subtitulada aún. Y en Animax pues presentan la tercera temporada de Naruto, que esto no sé cómo le habrá sentado a Jetix. ¡Ostras! Es verdad. La verdad no sé cómo le habrá sentado a Jetix esto. Bueno, mira, aquí entra gente nueva y se llevan las exclusivas. Sí, hay un canal de Quien anime. Paga se lo lleva, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la tercera temporada? ¿Te suena? Supongo que sería todo lo referente a lo de que pasa después de del torneo, es decir, el secuestro de Sasuke y todo el rollo. Vale, vale. Y además... Gunslinger Girl. Genial, genial. Oye, pues el panorama anime, tanto como el manga como el anime, está espectacular. Sí, y este año 2009 promete mucho, muchísimo. Si ya prometía antes, ahora promete incluso más. Pero, joder, ¿qué sería del salón del manga sin los cosplays? Hacemos un rápido repaso a los cosplays, ¿no? Venga, va, va, va. Sí. Pues el cosplay concurso cosplay de Ficomic, sin ser el World Cosplay Summit, pues tenemos a la mejor actuación individual, que la llevó ni más ni menos que Rogelio Pena por su disfraz de patriarca de Saint Seiya. Gran patriarca, con esa voz tan característica. Sí, sí, un gran traje, todo dicho de paso. Sí, muy bien, muy bien. Una gran actuación. No pensé que fuese a ganar, pero sí que es verdad que estaba muy bien hecho. Después, en la mejor actuación en grupo, pues tenemos a Zara Jiménez Moreno, a Claudia Pauli y a Gerard Pauli, disfrazados de Freezer, Cellula y Boo. Muy esto bien los podemos, que esto los podemos ver durante todo el salón. Y increíble. Durante el concierto de Jam Project. Incluso el Jam Project se les quedó mirando diciendo, mira, estos salen en la serie. Increíble, sí. Después, en mejor coreografía individual, tenemos a Javier Viedama, cantante carecano. Viedma. Sí, Viedma. Mejor coreografía en grupo, que se los llevaron ni más ni menos que un oso Wendance. Ah, mira. Interesante. Es curioso, curioso. Sí. Mejor y diferencia individual tenemos a Alejandro García por Gears of War, que fue, era increíble este traje. Y Vanessa Muñoz y Eduardo Pérez por Eufemia y Susaku de Code Geass. ¿Vanessa Muñoz? Sí. Creo que es la amiga de Susana. Puede ser. Y creo que se disfrazan de Code Geass. Susana llama. Susana llama, por favor. Pues sí, creo que sí. Tu novio es un desastre. Es que ahora he leído Vanessa Muñoz y juraría, y su novio creo que se llama Edu, y creo que iban de Code Geass. Pero te habrías enterado. La Susana estaba por otras cosas. Por otras cosas estaba. Ay. Hablemos del World Cosplay Summit. Venga. Oye, premio del World Cosplay Summit. Te vas a Japón, al World Cosplay Summit, que es el campeonato más importante de cosplays de todo el mundo. ¿Dónde quién se fue? Pues se fue ni más ni menos que Laura Fernández y Bernice Serrano por un disfraz de Lady Oscar, una gran actuación. María Antonieta. María de Oscar y María Antonieta. Edu, ¿te atreves con el nombre de Oscar? Oscar François. De Georges. Pues sin haber visto François la serie, no está nada mal. Muy bien. Y María Antonieta, y con una gran actuación, todo dicho de paso. ¿La viste? Sí, sí. Ostras, qué envidia. Impresionante. En resumidas cuentas, salían María Antonieta y Oscar haciendo una especie de baile. Y en el baile, Antonieta se escondió detrás de un libro que ponía Rosa de Versalles. En este caso se abría el libro, salía una página del manga. La página del manga se destruía. Y de repente salía María Antonieta con otro traje diferente al que llevaba puesto durante el baile. Joder, qué curra. Fue impresionante, la verdad. Oye, y el que me sorprende es el segundo premio. Sí, Laura Martínez y David Sala, que iban de Infi y Asfar de 99 Nights. De hecho, yo los vi y pensé, joder, qué bien que van con este cosplay, pero sí, eso que dices, no van a ganar porque es 99 Nights. En realidad, yo no le habría dado el segundo premio. ¿No? Yo los vi muy cosplay, bien. El cosplay sí, era muy bueno, no vamos a decir que no, pero digamos que la puesta en escena no era gran cosa, no sé. podría haber sido algo mejor, ¿no? Sí, la verdad es que en el World Cosplay Summit sí que se valora muchísimo. Me lo llevé yo el segundo premio. ¿Ah, sí, Agumon? Yo, sí. ¿Y eso? Porque iba disfrazado. ¿De qué? De Agumon. Ah, pero tú no te disfrazas de Agumon, tú eres Agumon. ¡Claro! O sea, eso es cheto, Agumon. ¡Esto es cheto! Vaya, cheto. La gente decía que bien va de Agumon. No, no, no va bien, es Agumon. Era él. Sí. Anda, quédate por aquí si quieres y vamos comentando. Para el tercer premio has correspondido a Mireia Alcaina y Nuria Correa por Utena Tenjo y Angie Jimemilla. Disfrazadas de la película de Utena. Es decir, recrear la escena del baile de la película de Utena. Uh-huh. Y, oye, muy currado. Yo pensaba que estos iban a ser las segundas. Pues no ha sido así, mira. No en este caso. Y se han entregado menciones especiales, por ejemplo, a unos chicos de 20th Century Boys o a dos personajes de Legend of Dragon. ¡Y a mí también! No, y mira que había un cosplay guapo de Digimon. ¿Ah, pero bueno, sí? Era de el de Grimón. No, era de la última temporada. Ah, oh, bueno. No lo vino. Dimon Saber será la última, creo. Puedes. Sí. Temer será la cuarta, Saber era será de la los quinta. Polis, ¿no? No sé. No viste nada de no. Saber, yo sí. Vale. Era, chunga, era la del opening de Evolución que se llamaba Believe. Oh, sí. Believe. Qué grande. Pues ese. Karaoke. Premio Mejor Intérprete, Ruth Morera por Nana, el opening Rose. Premio al mejor grupo, Reyes Fernández por Sailor Moon, el opening Moonlight de Setsu. Ajá. El premio a la mayor simpatía. ¿Qué es la mayor simpatía? Oh, no sé. Aquí se van inventando premios cada año. Premio a la mayor simpatía en el karaoke, ¿no? Este no estaba el año pasado. Bueno, total, ¿a quién se lo dieron? Pues a Virginia Blanco por Dragon Ball Z en el opening Chala Hechala. Vale, canción que nunca hemos escuchado. Premio al mejor clon, Ana Sillero por Nana, opening Rose, otra vez. Y premio de consideración... De consolación al mayor gazapo no intencionado. O sea, alguien que la cagó... Impresionantemente, sí. Vale. Pero oye, tuvo su gracia, ¿no? Vale. Daniel Roach con Dragon Ball Z, Chala Head Chala. Vaya, bueno. Y bueno... Punto álgido para nosotros. El punto álgido para vosotros... Jam Project. Pero bueno, a ver, vamos a ver. El año pasado no vino Kageyama. No, el año pasado vino. Nobuo Yamada. No, de Make Up. De Make Up. Ah, bueno, sí, hace dos años. De sus fans, sí. El año, hace dos años vino Akira Kageyama. Kushida y Hiro Nobu Kageyama. Akira Kushida, cantante de entre otros openings, el de Kinnikuman, por ejemplo, o Muscle Man, más conocido aquí en Cataluña. Y por supuesto, Hiro Nobu Kageyama, que os vamos a contar. ¿Qué os vamos a cantar de Hiro Nobu Kageyama? Dragon Ball Z, Saint Seiya. Mil series. Además, decir que estuvimos en la rueda de prensa y tenemos aquí una interesantísima entrevista con estos grandes del Jam Project. Así que yo, por mí, si queréis, empezamos ya y después hacemos la crónica del concierto de Jam Project. Bueno, estuvisteis en la rueda de prensa. Uh-huh, estuvimos en la rueda de prensa con nervios allí extremos, no sabíamos qué hacer, el Edu temblando, yo temblando... con el micro en mano y haciendo preguntas que nos traducirían después. Pero había también otros medios. Vamos a recoger... Como por ejemplo Manga Es, por ejemplo Minami. Había muchos medios de manga y anime, más que de videojuegos. De videojuegos, de hecho, creo que éramos los únicos. Sí. Pero bueno, ahí hay nuestras grandes. Bueno, es nuestro opening también. Es nuestro opening, es parte del cariño, ¿no?, que le podríamos tener a Jam Project. La primera pregunta que le hicieron al grupo fue que ¿cómo salió la idea de crear Jam Project? Porque claro, son gente destacada que canta, ¿qué te canta parece, canciones Chache, sobre anime. ¿Qué te parece, Chache, si repasamos un poco sobre Jam Project? Ah, bueno, ¿vale? venga, haz un repasito. Para gente como tú, que os puede gustar más o menos algunas canciones y tal, decir que Jam Project viene de las siglas Jam de Japan Animation Song Makers, ¿vale? Es un grupo formado... por varios integrantes de canciones, sobre todo centradas en anime y demás, y que fue fundado por allá, por julio del año 2000, por Ichiro Mizuki, Hironobu Kageyama y, por supuesto, Masaki Endo, de openings como Gao Gayer. Decir que Ichiro Mizuki, que como recordaréis estuvo a punto de venir a este salón, pero al final hubieron problemas y no pudo venir, ya no está en el Jam Project, solo hace apariciones esporádicas, como hace relativamente poco con el opening de Kotetsujin Jack, donde volví al Jam Project. Pero decir que Jam Project es un grupo donde ha pasado y ha venido muchísima gente. De hecho, me olvidaba de una cosa. Rika Matsumoto también fue fundadora de este Jam Project. Decir que aquí a Barcelona han venido Hironobu Kageyama, cantante de Dragon Ball Z, Saint Seiya, entre otros, Masaki Endo, el cantante de Gao Gaier, por ejemplo, Hiroshi Kitadani, conocido totalmente por el opening de We Are de One Piece, o Masami Okui, que es la cantante del opening de Utena, también muy conocida aquí en Cataluña. Y además, Yoshiki Fukuyama, que se hizo muy amigo de Arcadia Gamer. Sí, sí, muy, muy amigo de Macro 7, cantante de Macro 7, entre otros temas. Decir que, bueno, que ya en Project además han pasado gente como Ricardo Cruz o Izo Sakamoto. Poco más que decir sobre esto. Así que yo, por mí, antes de empezar la entrevista, decir que el motivo por el que vinieron aquí a Barcelona fue por una gira mundial llamada Japan Jam Project World Flight 2008, donde han recorrido lugares del mundo tan variados como Taipei, Sao Paulo, en el anime Friends, tan famoso de Sao Paulo. Diréis, es famoso para ti, Tony, pero no, en realidad sí. El anime Friends es una fiesta muy importante. Hong Kong, Baltimore, en Maryland, en la Otakon, otra fiesta importante. Saitama, con el anime Los Summer Life del 2008 en Japón, evidentemente. Seúl, Beijing, Shanghai, Hong Kong, la Ciudad de México, en el Festival TNT del Expo Manga Comic TNT 16. Desde aquí un saludo a nuestros amigos de México. En Francia, en la Chibi Japan Expo. Y, por supuesto, en Barcelona, en este Salón del Manga 14, número 14. Luego la gira esta acabará el 12 de diciembre, 13 de diciembre y 14 de diciembre en Santiago de Chile, en el Anime Festival XL. Así que otro saludo a nuestros oyentes de Chile. Y decirles que amigos, Jam Project estará allí cantando Skills, entre otros grandes temas. Por mí, podemos empezar ahora sí la entrevista con la primera pregunta. ¿Cómo se funda Jam Project? Bueno, fue inicialmente porque en el año 2000 la serie de animación empezaron a tener canciones de opening and ending, de tie-ups con otras, con empresas que llevaban a cantantes de J-pop. Entonces empezó a cambiar un poquito, digamos, el estilo de música y los cantantes que lo hacían, y ellos quisieron defender su posición de cantante de animación y se unieron para hacer el Jam Project. Curioso, porque como bien nos dice el traductor, evidentemente este no es ningún miembro del Jam Project, es la traducción al castellano. Muchos cantantes de J-pop o J-pop se unieron y comenzaron a cantar canciones de openings y demás, quitando cierto público o cierta área a cantantes originalmente de animes, como podría bien ser este Hironobu Kageyama, Itsuki Mitsuki Ichiro o Masaki Endo, a pesar de que canten otras canciones que no tengan nada que ver con el anime, pero es un territorio plenamente suyo. Entonces sí. Jam Project nace por ello, para crear esa unión entre cantantes y hacer un grupo, pues la verdad es que muy atractivo para los openings, porque son grandes nombres allí en Japón. Pero llegamos a la segunda pregunta. Una pregunta que a mí me salió del alma, porque es mía esta pregunta, y es sobre una anécdota que pasa después del concierto de hace 2 años en la Salamandra. ¿Qué pasa después de la Salamandra? Que unos aventureros intrépidos nos quedamos a esperar a Hironobu Kageyama tras el concierto. Estuvimos esperando cosa de 2 horas. Sí, 2 horas. Valió la pena. Valió la pena porque nos lo encontramos allí. A mí me firmaron un Dragon Ball Z Super Botouden de Super Famicom. Me firmaron una banda sonora. Exactamente. O sea, valió la pena quedarse. Y yo, emocionado, le dije a Kageyama que, por favor, la próxima vez que viniese a España, si volvía, se trajese al Jam Project. Y esa es la pregunta. En ese momento, Hironobu Kageyama, si se acordaba de mí, que de hecho dice que sí, yo creo que lo dijo por quedar bien, pero si se acuerda de mí, yo encantado. ¿Qué le pareció esta pregunta? ¿La de un friki o le pareció algo posible? No solo en Barcelona, ¿sabes? Sino en otros sitios, como en Sevilla, le pidieron que a ver si puede traer al Jam Project a España y bueno, aunque en ese momento no sabía si iba a ser posible, sí sabía que tenía que ser posible. Bueno, podía ser posible, pero claro, ostras, yo de verdad que a mí me lo dicen esto hace 2 años y no me lo creo, que Jam Project viniese aquí a España, no por nada, no por importancia ni nada, sencillamente por, joder, qué bueno sería, ¿no?, que viniese Jam Project, pero claro, la expectación que pudiese crear aquí en España, excepto un grupo reducido como a nosotros que nos gusta, no sería la que quizás se espera de un grupo que en Japón tiene cierta importancia dentro del panorama anime. Así que bueno, esta fue la respuesta, y llega la siguiente. ¿Qué representa el anime para un cantante japonés? ¿Le sirve para promocionarse? Principalmente es para lanzar su carrera, porque cuando una serie tiene mucho éxito, eso significa que mucha gente va a escuchar ese tema y va a poder, bueno, aumentar su reputación dentro del país y va a tener pie para cantar otro tipo de canciones. Pues claro, evidentemente. Entonces, pues se supone que es una catapulta, ¿no? Claro, sí. Y muy importante. Si la serie tiene éxito, pues ya te aseguras eso. Curioso, es bueno saberlo. Pues bien, el día anterior de la entrevista, que fue el domingo por la mañana, hubo un concierto de media horita. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿se esperaban esa acogida, los Jam Project en Barcelona? Una acogida tan buena, porque fue realmente buena. Hubo muchísima gente, Edu, la verdad es que había muchísima gente, y todo el mundo coreaba las canciones. Muy bien, yo la verdad es que me quedé encantado cuando cantaron Skills y vi a tanta gente ahí con el I Can Fly, We Can Fly, You Can Fly, We Can Fly, Moto Moto, y todo el mundo cantándolo, ¿sabes? Fue realmente espectacular. Así que a ver qué nos dicen. Bueno, con respecto a Hiroshi Dani, bueno, no sabía al principio que estaban, o sea, sabía que estaban poniendo aquí One Piece, pero no sabía que tenía la misma música que en Japón, aunque fuera en español. Porque, bueno, supone, bueno, y saben que en muchos países cambian la canción normalmente. Entonces, al ver que todo el mundo conocía la canción, bueno, pues la verdad es que fue bastante grato para él. Y bueno, y con respecto a Okui Masami, ha dicho que con la canción de, bueno, cantó la canción de Utena, bueno, ella canta Utena, pero es que además encontró unas chicas que iban vestidas de Utena. Entonces, bueno, eso le dio bastante ánimo, digamos, para cantar, y bueno, y vio que la gente conocía la canción y le gustó mucho. Pues bueno, ahí teníamos la opinión de tres de los dos componentes de Jam Project, a los cuales les gustó la recibida que lo hicimos aquí en Barcelona. Y la siguiente pregunta, pues, es la que has dicho tú antes, Chache. Que me he colado. Que la has colado. ¿Qué les parecía que les doblen, cambien o adapten las canciones de los animes? Ya sabemos que normalmente en estos territorios hay veces que o doblan las canciones, o en el caso de territorio americano, más concretamente, las cambian. Por la cara. Por la cara, no se sabe por qué. Y bueno, pues aquí nos intentan dar su respuesta o qué les parece a ellos que deberían hacer realmente con las canciones de anime. Lo mejor es que dejen la canción en japonés y en subtítulo español la letra, porque así, o sea, siempre se va a conocer la original, ¿no? Pero Kumasaki dice que bueno, o sea, siempre que está bien traducida y que, porque claro, o sea, la canción refleja la imagen de la animación. Entonces, siempre que se pueda adaptar lo suficientemente bien y traducir, y que bueno, y luego sin cambiar la melodía, que se ponga el español, no lo ve mal, porque así acerca mucho el producto a la gente. Pues bien, su opinión sobre el tema. Es una opinión bastante acertada. Yo también opino igual que ellos, prefiero que se quede la original, o al menos que se intenten adaptar alguna, que la adapten bien. En caso catalán, castellano, normalmente hay un buen trabajo, ¿verdad? Suelen haber buenas adaptaciones, no se suelen cambiar ninguna canción por canciones americanas y tal. Hay veces que sí, pero normalmente no se da el caso. En todo caso, a lo mejor dejar la canción original y un subtítulo abajo para que la gente sepa de lo que se habla, que es como que ellos comentan, es una buena salida. Es más, si no recuerdo, a partir del opening 3 de Naruto, en castellano se deja la versión original y se ponen los subtítulos abajo. Pero en este caso dejan los subtítulos en japonés. Una buena iniciativa que a lo mejor deberían aprender de hacer las cadenas. Bueno, luego también expresaron su opinión sobre, bueno, cierta canción sobre temas de Tyson. Bueno, fue básicamente porque como tanto Mizuki Ichiro como él estaban cantando ya ese tipo de canciones al fundar Jam Project, que lo fundó también además con Mizuki Ichiro, pues simplemente, o sea, cambiaron, digamos, las personas que hacían, aunque fueran las mismas, cambió el nombre del grupo que hacían las canciones y simplemente fue una transición muy natural. Y luego también hablaron sobre Edu. Sobre el resto de países donde se escucha música japonesa, si les sorprende el hecho de que la gente las escuche, porque a veces no se entienden y demás. Así que no sé, a ver qué les parece. Bueno, la verdad es que no saben decir la razón exactamente, porque Ellos, bueno, y en este tour que han tenido durante 3 años, ha habido gente en todos los países que han sido capaz de cantar las letras de sus canciones con ellos. Y bueno, lo ven bastante extraño, teniendo en cuenta que además una gran mayoría de esa gente no entiende lo que la letra. Público occidental, público japonés, ¿qué diferencias puede haber entre el uno y el otro? No, que no han encontrado ninguna diferencia. O sea, en el sentido que los dos son tan apasionados y les gusta tanto esta música como en Japón. Japón. Sí, pues no sé, la verdad es que se vio un ambiente muy muy guapo durante los conciertos en cuanto a esto, ¿no? La gente realmente lo vivía y le encantaba, ¿no? Todo el tema este si le gustaba Jam Project, realmente vivía el concierto. Entonces, claro, en el primer concierto, los fans de Jam Project, como nosotros, vimos realmente canciones curiosas, ¿no? Que nadie esperaba que cantase. Véase el opening del programa, Skills, ¿no? Nadie se lo esperaba, yo al menos, para nada. No. O sea, lo deseaba con todas mis fuerzas, ¿no? Pero no lo esperaba. Entonces, ¿veríamos más canciones dedicadas a los fans de Jam Project como este Skills? Básicamente que sí. O sea, esta es la presentación, digamos, en Europa de Jam Project, y querían que, bueno, que empezara la gente se empezara a familiarizar con sus canciones, a pesar de que muchas de esas series, bueno, ninguna de esas series se está emitiendo en nuestro país. Entonces, bueno, quieren que sea el primer paso, y esta tarde en el concierto habrá más canciones distintas a las del otro día. Es Wasabi, ¿no? No, tío. ¿Ah? Es el traductor. Ah. Es un tío muy majo. Consiguió muchas cosas. Después hablaremos de ellas. Pues bien, hemos comentado antes parte de los miembros de Jam Project que han entrado y han venido. Entonces, ¿qué pasa con esta gente, no? Pues se van, vienen... De Jam Project pueden volver... Sí. ¿Qué pasa? ¿Cogen sus carreras en solitario? A ver. Bueno, la gente que se va, bueno, simplemente, o sea, son por las circunstancias de su carrera normalmente, pero con respecto al futuro y a introducir nuevos miembros, siempre que haya alguien que pueda ofrecer algo al grupo y que bueno, sea lo que necesite en ese momento, están completamente abiertos a lo que ocurra. Lo que pasa es que, bueno, todo también obedece a cómo esté el momento y a lo que se necesite en ese momento. Pero que no hay ninguna regla establecida sobre eso. Hay que actuar según el momento. Pues bien, ya que el traductor nos habla del futuro de Jam Project, sería interesante saber sobre ello, ¿no? El futuro de Jam Project. Bueno, básicamente quieren darle continuidad a esta etapa que han empezado dando conciertos en todo el mundo. Luego, por supuesto, Jam Project se encarga de openings de anime y demás. Entonces, ¿cómo se produce dichos encargos para hacer canciones de anime? Bueno, en primer lugar, cuando le llegan un encargo es completamente de buenas a primeras, y hay cientos de series que se están emitiendo a la vez, en la mayoría de las ocasiones no conocen la serie de la que se trata. Entonces, lo primero que hacen es tener una reunión con el productor de la serie y con el director para que le ofrezcan material y para escuchar todas sus ideas. O sea, de qué es exactamente lo que quieren que refleje la canción. Qué tipo de música quieren, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tienen esa reunión, bueno, que principalmente el que va a esa reunión es Kageyama Hironobu, luego se lo transmite a todos y luego ya empieza el proceso creativo. Básicamente, desde que le piden que se realice la canción hasta que se realiza, pasan unos 3 meses, o sea que no hay mucho tiempo. Oye, está bien esto, ¿eh? Sí. Porque así sí que se empapa el tema. Sí. Es decir, se reúnen con los directores de la serie, con el equipo directivo de la serie. Mira, queríamos que transmitáis esta idea en esta canción. Y ellos se reúnen y dicen, mira, hay que trabajarse esto, lo otro. Muy bien, así es. O sea, es un equipo, la fórmula del éxito. Es un equipo con feeling. ¿Con feeling? Sí. ¿Con feeling free? ¿Feeling free? Con feeling free. Pero ¿por qué? Y la siguiente es pregunta... ¿Qué? Consta en la que en todos los equipos de Jam Project... ¿Cero? Tienen... Pero si el cero no está hablando... Fe, ¿quién es? Pues, ¿quién va a ser? Cuando hay feeling en un proyecto como Jam Project, hay feeling. Ah, o sea, que eres feeling. Eres feeling. ¡Feeling! ¡Feeling! ¡Judío! Bien. ¿Feeling? ¿Qué haces aquí? ¿Judío? Pues no lo sé. He notado mi nombre a través de las ondas. ¿Qué coño? Si ya sabéis. Yo me tengo, me apunto a todas, como un bombardeo. Pues ya ves, macho. Y además colamos al feeling ahí en la rueda de prensa, que dio gusto, ¿eh, feeling? Sí. Madre mía. Oye... Madre mía. Pues, oye, que hasta te soltaste ahí y hiciste una pregunta y todo. Eso. Joder, hombre, es que vamos a ver, yo entiendo un poquito así de manga y tal, y sabemos, todos sabemos que Jam Project está formado por gente que tiene mucha carrera a sus espaldas, y teníamos un concierto por delante y quería, y yo particularmente quería saber, y me parece una pregunta interesante, de si en los conciertos pues suelen promocionar el pasado que tienen ellos en forma de haciendo solos o cantando las canciones antiguas que a todos nos gustan, qué coño. Pues veámoslo. Bueno, por supuesto, en los conciertos va metiendo bloques en los que cantan canciones de propias, y hoy van a meter, hay un bloque también en los que cantan canciones propias, pero de todas maneras hoy no va a cantar Cutie Honey. Pero bueno, pero sí, son en los conciertos de Jam Project normalmente meten bloques de canciones propias, al menos una cada una. Cutie Honey, eso se te ha olvidado, Phil. Sí, no, yo particularmente era un ejemplo, ¿no? Y tal, yo no quería que Masami Kui. No sé, no sé, quiero que Masami Kui, por ejemplo, cante la canción de Cutie Honey. Por ejemplo, Por ejemplo. No, no es que me guste, Cutie Honey. De hecho, no sé si lo escuchasteis en el primer concierto de 30 minutos que hubo. O sea, ¿qué canción queréis oír? Preguntó Kageyama. Y todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y yo, Cutie Honey. Onegai, onegai. Etcétera. Sí. Wow, qué buena, ¿eh? Oye, pero ¿sabes lo que llega ahora, Feeling, Edu? ¿Sabéis lo que llega ahora? Momento. ¿Momento concierto? No, momento sangría. ¡Ah! ¡Momento sangría, chaval! ¡Adelante! Macho, te presento. Bueno, ganamos el año pasado el Fuet, hace 2 años también, y este año queremos ir un poco más, algo más típico al Spanish. Sí, sí, sí. Más en Anca, Fuet, no toca nada acá, bastante. Conca. ¡Sangría! ¿Le llevaste sangría a Kageyama? Pero no. Se parte la caja. Sangría. Don Simón, contigo no voy a comer con Don Simón. ¿Pero cómo fue eso? ¿Te pues levantaste? Mira, yo a mí se me fue la neura. Yo lo dije hace 2 años. Yo, si viene Kageyama otra vez, le regalo un jamón serrano. Pero venía el Jam Project. Entonces no iba a comprar 5 jamones serranos. Claro. ¿Se entiende? Entonces, pues digo, ¿qué le voy a regalar así típica al Spanish? ¿Y si le regalamos 3 sangrías Don Simón? Pues 3 sangrías Don Simón. ¿Qué le pareció a usted, Don Feeling? Pues a mí me pareció un detalle bastante importante. Vamos a ver, que del plan de que, bueno, que ella es Project, ¿no? Pues vamos a darle lo mejor de España. Y en España, que somos sobre todo originales. Vaya. Lo normal y lo de esta habría sido un Rioja. Sí. ¿Pero qué cara se le quedó? Uy, fliparon. Fliparon. Si siempre que aparecemos con un regalo se les ya queda... Ya se lo temen, ya se lo temen. Sí, se les queda cara de espanto, ¿sabes? De, uy, ¿qué será? ¿Qué será esta vez? Madre mía. ¿Sabéis una cosa, macho? Kageyama tiene un blog personal y va poniendo cositas. Venga, sería interesante si alguien supiera. Lo puso también desde la primera vez que vino a España en una Japan Expo de Sevilla. Puso un review después, ¿sabes? ¡Hala! ¡Qué bueno! Entonces sería interesante si alguien supiera Japón. Es una llamada así, fue un poco desesperada. Que se supiera japonés, pues que buscara el blog de Kageyama. Creo que es el Live Door o algo por el estilo. Y leyera a ver si escriben de la sangría de Toddy. Eso sería espectacular. La sí, sangría sí. De Arcadia Gamers, ¿no? De Arcadia Gamers. Pero ahí no acabó los regalos, no acabaron los regalos. Pero oye, Filin, ya que estás aquí, hagamos mini crónica de los conciertos. Primer concierto, media horita. Jam Project, en el polideportivo. Un espectáculo. Entraron por la puerta del público, se cayó tontero. Todos flipando. Pero antes de eso hubo una mejor. Yo estoy jugando ya al Pro Evolution Soccer 2009, un torneo, y me suena el móvil. Lo cojo. Tony. Y esto era Phil. Tony, baja corriendo. Están los Jam Project aquí abajo. Deja el mando y me fui allí corriendo. ¡Rápido! ¿De torneo? ¿De torneo? A tomar por culo. A tomar por culo el torneo. Pero es que estaban los Jam Project. Y allí ya los admiramos, ¿no? De, oh, están aquí. No se han rajado. Oh, qué guay. Y después tocó el concierto, que nos fuimos casi hora y media antes para estar en primera fila. Primerísima fila, Feeling, madre mía, qué festival. Bueno, madre mía, es que... Sí, ¿para qué vamos a decirlo? El primer concierto yo lo titularía Contacto. El segundo, sí. Realidad, y el tercero, Orgasmo. Sí, pero es que ahí llegamos, ¿no? El segundo concierto, tras la rueda de prensa, nos llega Natalia de Ficomic, que desde aquí un cariñoso abrazo, porque no veas lo que tuvo que aguantar esa pobre mujer, que admiramos muchísimo desde Arcadia Gamers, porque no veas lo que aguantó estos cuatro días, por parte de nosotros también, para que no vamos a engañar. Y ostras, nos dice, iros a la sala de actos del Salón del Manga, que hay un concierto de Jam Project para prensa. Y a mí se me pusieron los ojos como platos. Y a Edu le comenzó a salir baba de la boca. A mí básicamente me pilló comiendo y Tony me gritó ¡Edu! ¡Cállate, Edu! ¡Sigue la broma! ¡No, no puedo callarme! Bueno, pues a Philly le salieron babas. A Philly le salieron babas y a mí me pilló comiendo con Kyushi allí y no podía. Y no flipaste. Sí, tuvimos que salir corriendo, pagar la cuenta como pudimos y ir para allá. Bueno, pues vinieron para allá y nos pusieron en primerísima fila. Pongamos un ejemplo, Philly. ¿Cuán cerca estábamos de Hironobu Kageyama? Pues, yo qué sé, mira, Mazinger no hubiera tenido que lanzar su puño. Yo diría que no tendría que ni haber alzado su puño. Con un dedo. Ni abrir el dedo. A escasos 2 metros de Kageyama. Impresionante. Cantó canciones como Tamashi Tai Tamashi, Dios, de Dragon Ball Z. El momento este en que Son Gohan se convierte en segunda. Yo ahí quería morirme. Luego cantó el ending de Yu-Gi-Oh! GX, que ahí es donde Feeling quería morirse. Feeling quería morirse. Y Hagane no Mesías también. Hagane no Mesías. ¡Primera anécdota! Bueno, segunda, porque la de la sangría ha sido la primera. Segunda anécdota. Eso que llega Hironobu Kageyama, con todo el Jam Project detrás, y se pone delante del estrado, ¿no? Y es que Hironobu Kageyama, os digo una cosa, tiene el peor inglés del puñetero mundo, ¿vale? Es todo corazón, porque tú sabes que él no te entiende. Tú sabes que tú no lo entiendes, pero él quiere hacer lo que tú le estás pidiendo, ¿vale? Y llega el tío y se postra delante y dice, The Next Song, la próxima canción, es un tema de Super Robot Taisen, llamado Hagane no, y yo que ya sabía la canción que iban a tocar, me cito y digo, Hagane no Mesías, me levanto, pues estaba en la primera fila y digo, no voy a dar la nota, tal... Pero tal como dice Hagane no, y yo no esperaba que la fuera a cantar, digo, ¡Hagane no Mesías! Y el Fukuyama, Yoshiki Fukuyama, se me queda mirando y se comienza a partir la caja del rollo, pero se sabe el puñetero nombre. Fukuyama es grande. Es nuestro amigo. El amigo de Arcadia Gamers. Otra, dos anécdotas, bueno, la otra la contaré más tarde durante las firmas. Que salimos... Tío y yo de la rueda de prensa y vemos todo el Jam Project bajando por las escaleras. ¡Dios! Todo el Jam Project bajando. Y Fukuyama se nos queda mirando a Kyushu y a mí. Y empieza... gritando, yo, ¿qué hace? ¡Dios! Sí, sí. Nos estaba saludando Fukuyama. ¡Qué bueno, tío! ¡Impresionante! Arcadia Gamers, amigos, donde va, triunfa. Madre mía. Oye, pues sí, pues yo ahí pensé que había perdido mi disco de Jam Project firmado por los Jam Project. Y me compré la camiseta de la gira No Border. De hecho, creo que nos compramos todos la camiseta, fuimos todos con la camiseta. Fue una especie de virus usted. Bien. Pues íbamos todos con la camiseta nos fuimos a comer donde buenamente pudimos. Y la Susana, que no está aquí para contarlo, pues ya sabéis que Susana es colaboradora y tal, pues decidió, esto lo voy a contar yo, Cari, ya que tú no estás, decidió que tenía que salvar la fauna. O sea, supongamos que tú estás comiéndote, yo qué sé, un Frankfurt, ¿vale? Y una Coca-Cola. Baja el volumen, ceros, que esto es importante. Y tú pillas la Coca-Cola, te la acabas y la dejas en el suelo, ¿no? Bien, pues viene una ráfaga de aire, tú estás sentado en un banco, viene una ráfaga de aire y la lata se la lleva, ¿no? Sí. Pues pilla a Susana, ni corta ni perezosa, se agacha, pero a 100 kilómetros por hora por la lata y se pega con el banco en toda la frente. En toda la frente, tío. Y entonces yo estaba hablando con el suero, un compañero nuestro, y escucho detrás a Susana, ¡ay! ¡Ay! Y me giro y digo, ¿está loca? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué me he dado con el banco? Y digo, ¿cómo puede ser? Pero si está sentada. ¡He cogido la lata! No sé qué. Y le miro la cabeza, el banco marcado en la frente. No exagero. Total, que montamos un pollo que flipas. Porque yo, claro, preocupado por mi santa novia, riéndome, por supuesto, porque es que la cosa fue cómica. La cosa fue muy cómica. Voy a las chicas de la Cruz Roja y les digo, oye, mira, no ha pasado nada, ¿vale? Pero querría un poco de hielo para mi novia, que se ha dado con el banco en la cabeza. Y las de la Cruz Roja sacaron la bolsa gigante. No, es que te tenemos que acompañar porque la bolsa de hielo no es nuestra. Y me dicen, cosa más ridícula. Digo, no, déjamela y ya te la traigo. No, vamos contigo, no sé cuánto. Vienen las dos. Se querían reír. Sí, sí, se querían reír, se querían reír. Total, que fueron para allí, le pusieron la bolsa de hielo a Susana, y esto a 2 horas del concierto de Jan Project, ¿no? Y la Susana ahí, madre mía, cómo tenía... Se me acaba la tragedia. Un chichón que se ha hecho la pobre tela, ¿eh? Telita marinera. Total, que Susana se preocupa por las latas, porque esa lata va al mar, se la come un delfín, y adiós delfín. Adiós delfín, amigos. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice ella. Uf, no me echéis la culpa a mí de cosa absurda. Bien, lleguemos a la parte importante. Dejémonos de accidentes. Queda 1 hora para el concierto de Jan Project. Nosotros nos situamos en primera fila. Pero no aparece Jan Project por la puerta. ¿Quién aparece por la puerta, Feeling? Pues una moza jamón, digo, una moza jamona iba a decir. Pero no, que estamos en la radio. Que aparece bueno. La Charm. Dios, Dios. Pero es que imagínate la estampa, ¿vale? Todos delante... La Chan cantando el rollo, venga chicos, arriba esas palmas, y todos levantando las palmas del rollo, y que se acabe ya cuanto queda. Y todo el mundo en la primera fila con camisetas azules de Jan Project, todo el mundo. ¿Sabes? ¡Arriba las palmas! ¡Venga! Es real, emoción, qué crueles sois. No, tío, bueno, mira, baja el volumen. A mí nadie me niega una entrevista 3 veces con esa cara, ¿vale? A partir de ahora, no quiero decir que son enemigas porque Marta me cae muy bien. Es muy buena chica. Pero no se han negado 3 veces una entrevista. ¡3 veces! No pido una cuarta. O quizás sí, en el salón del cómic. Pero de momento no. Oye, pues sí, que oh. Es que claro, Chachi, el problema es que tú intentas comparar el caviar con el rape. ¿Vale? Y Charm era rape en ese momento. ¿Qué culpa tiene el rape? Que el rape está bueno. Ah, pues y la Charm, hombre, la Marta está rica. ¿Vale? Ah, bueno. Pero ya en Project es caviar, tío. ¿Sabes? Si estábamos ahí en primera fila esperando que acabase. Todo estresado. Total, que llega el momento, ¿no? Que empieza a sonar la música, salen los Jan Project, todos flipando, ¡oh, Jan Project! Y comienzan a cantar canciones espectaculares. De hecho, se han llevado incluso alguna crítica, esto no sé si lo sabrás, Feeling. Incluso alguna crítica porque, atención, agárrense a donde puedan, no cantaron canciones de Dragon Ball. Dices, vamos a ver, hijo de puta. Sí, cantaron chala, pero a ver, vamos a ver, amigos. Sí, Shironobu Kageyama, ya es la 4ª vez que viene, y las 3 veces que ha venido ha cantado canciones de Dragon Ball hasta cansar, que no tiene nada de malo. Tío, haber ido las otras 3, hombre, y haberte dejado la pasta como nos dejamos la pasta para ver esos temazos de Dragon Ball. Aquí estaba Jan Project, y Jan Project viene a promocionar Jan Project, no Shironobu Kageyama a secas. Claro. Vale, eso yo creo que es evidente, pero lo que no se puede es criticar esta tontería, me parece una chorrada. Así que, bueno, no sé, la próxima vez que venga Kageyama solo, espero que esta gente esté en la sala del concierto como no pasó en la sala Mandra. Porque se nota mucho cuando un concierto es gratuito y cuando no lo es. Y en este caso lo era, y mucha de esta gente que se queja seguro que no estuvo en esos conciertos. No sé qué os parecerá este momento de rabia e ira. Jan Project, que empieza el concierto, Dios mío. El Tony... Va a pasar antes de empezar el concierto, pasa con la bolsa y la asegurada le dice, ¿me enseñas el bolso? Y le digo, es que... Momento de tensión porque todos sabíamos el contenido. Todo el mundo sabía sí. El contenido del bolso y yo estaba ahí sudando el rollo. Es que vas a flipar cuando te lo enseñe. Y dice, no, yo no flipo, estoy acostumbrado a estas cosas. Y le abro la bolsa y un chorizo revilla y un juez. Vale, y la asegurada se queda de, ajá. Y esto, y digo, es que se lo íbamos a tirar. Y salta la seguridad y dice, tú no vas a tirar nada. Tú te lo vas a comer y no vas a tirar nada. Y digo, no vamos a tirárselo, evidentemente. Vamos a dejarlo en el de esto para que lo cojan. Ah, bueno, entonces eso sí. Entonces a mí me dieron ganas de coger el chorizo y tirárselo, ¿no? A la cabeza, a la chica. ¿Pero lo vas a tirar de buen rollo? Esa fue la pregunta crucial. ¿Se lo vas a tirar de buen rollo? Y digo, a ver, ¿pero cómo le voy a tirar algo al Jan Project, tío? ¿Cómo se tira algo de buen rollo? Con cariño, chache, un poco, no sé. Está lanzarlo hostil y lanzarlo suave. ¿Suave? No, hostil. ¿Hostil? Suave. Bien. Entonces, entramos con la mercancía y tal y empieza el concierto. Dios mío, qué apertura, qué locura. Temas de Super Robot Taisen Z, Super Robot Taisen MX, Super Robot Taisen Alpha, Super Robot Taisen Alpha 2, Alpha 3... ¿Perdona? Original Generation, luego teníamos también Dragon Ball, teníamos Utena, teníamos Saint Seiya, Macro 7, Okuto no Ken, Feeling, madre mía. Es que en ese momento ya, o sea, yo no sé si me quedaba algo de voz de haber editado en los conciertos anteriores, pero Pero lo que sí está clarísimo es que toda la potencia que te puede sacar Jam Project cuando se pone a darlo todo encima del escenario, da igual el tema que sea, pero si encima el tema te gusta ya, es que te quedas afónico como menos. Es que, la verdad, hablando en plata, Jam Project te puede gustar más o menos, pero la verdad es que Jam Project, en cuanto a vivirlo en el escenario y contagiártelo después, eso es indudable, impresionante. ¿Cómo te venden la moto? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te vuelves loco. O sea, tú lo ves al que llama ahí moviéndose y dices, madre mía, madre mía. Total, que estamos en la recta final del concierto y toca Gong. Que haga llama, que no sabe hablar inglés el pobre. Sí, sí. This song is from Robot Tyson. Bien, entonces llega Kong del Super Robot Tyson Alpha 3, alias el segundo opening de Arcadia Gamers. Y el Tony saca el chorizo y el fuet y lo deja, lo tira así, de buen rollo. Siempre. Y lo deja ahí, ¿no? Y entonces a esto que el Yoshiki Fukuyama, el que canta Macro 7 y tal, lo ve. Se acerca a él como un poseso. Pilla el chorizo. Un momento, Antes del Zoom, hay que decir que Tony dedicó con un rotulador permanente tanto el chorizo como el fuet. Evidentemente. Con grandes complicaciones. Sí. Debido al material del fuet. ¿Sabes? Que un fuet es redondo. Escribir sobre algo redondo es complicado, chicos. Complicado. Ya lo digo yo. Sí, pero al final quedó bonito, ¿eh? Eso de Thank You for Coming to Spain o Sangría Man. Arcadia Gamers y estas cosas que solemos poner, ¿no? Sangría Man, la verdad que... Y Fuet Man detrás. Fuet Man. Total, que le dejamos ahí el chorizo y viene Yoshiki Fukuyama como un loco a por el chorizo. Coge el chorizo y lo lanza para arriba como un demonio. Y comienza a volar el chorizo. Yo flipando, digo, pero ¿qué hace? ¿Qué hace con el chorizo? Comienza a mirar el chorizo caer, cae y coge el fuet, se lo mete en el bolsillo detrás y simula que es una cola. Madre mía. Yo ya digo, esto es surrealista. Espero que después se lo coman. Total, que están acabando la canción de Gong tal, y pilla Yoshiki Fukuyama. Ya se cansa de jugar con el fuete del chorizo. Que os digo ya de antemano que yo creo que Yoshiki Fukuyama no sabía que eso era comestible. Os lo digo ya de antemano. Y lo deja en una esquinita. Y yo pensando, bueno, vale. Cantan Gong, que es la última canción del concierto. Se piran y dejan el fuete y el chorizo ahí. Y digo, pero ¿qué hacen? Y todo el mundo, ¡otra! ¿Y tú? ¡Mi chorizo! ¡Y el chorizo! ¡Que se lo han dejado! ¡Otra! Y aparecen ahí con el vestuario cambiado, con la camiseta de la gira. Y entran otra vez, se ponen arriba. Y Kageyama nos pregunta, ¿You can fly? Y todos, ¡moto! Y suena Skills. Y el polideportivo se cae. Una versión de Skills impresionante. Exactamente, gracias, Ceros. Mira, déjala, que queda muy bien. Entonces, claro, vuelve Yoshiki Fukuyama a su posición, ¿no? Que era donde estábamos nosotros, en la parte izquierda. Y nos quedamos así, y yo iba haciéndole señas, ¿no? Del rollo, el fue. Y al final me mira, sonríe, porque ya sé, nos había hecho amigo nuestro, ¿no? Del rollo, sí, sí. Nos veía y sonreía el tío. Y de mí se acordaría por lo del Hagane no Mesía, ¿no? Total, que se queda mirando el fuet. Y el chorizo lo coge, se lo queda mirando, lee la dedicatoria, sonríe y pilla al Kageyama, le dice que venga y le enseña el fuet. Y Kageyama se comienza a descojonar. Señores, logro desbloqueado. Arcadia Gamers nutre de embutido al Jam Project de nuevo. De embutido 20 puntos. Y sangría. ¡Hala! ¡Viva España! Yo remarcaría del hecho, el hecho de que, aparte de que no saber lo que es, ¿sabes? De coger un fuet y agitarlo en lo más alto, ¿sabes? Como si fuera el arma más poderosa del mundo. Sí, sí, fue épico. Sí. Fue épico. Era una Excalibur hecha fuet. Pero fue enorme. Total, que el concierto acaba, todos exhaustos, sin voz. De hecho, yo no tenía voz. Estaba ya que me moría. Y Feeling, yo, Coco y Susana, nos vamos. Desde aquí un saludo a Coco también. Nos vamos directos al salón. Edu había desaparecido totalmente. Yo ya había ido directamente a ponerme la cola de los firmas. Exactamente. Porque después firmaba el Jam Project. Nos fuimos al salón del manga de nuevo, al recinto, y nos quedamos allí admirando cómo firmaban mientras yo esperaba que conseguir un autógrafo para vosotros, para los oyentes, dedicado exclusivamente a Arcadia Gamers, a toda la comunidad Arcadia Gamers. Decir, señores, que, por supuesto, logro desbloqueado, conseguí dicho autógrafo. Y lo escanearemos y lo subiremos a internet, en nuestra página web, en la sección de imágenes, que tenemos que nutrir un poquito con las fotos de la escena, las fotos del salón y esta foto de la firma que va dedicada para todos ustedes, señores. Así que conseguimos el autógrafo, nos vamos fuera, pues ya había acabado el salón. Un salón perfecto, sencillamente perfecto, precioso. Todo salió a pedir de boca, tanto para prensa como para todo el tema de ocio y demás. No hubo ningún problema. Salimos fuera y aparecen los Jam Project, que van a coger el taxi para ahora sí despedirse. Y Feeling, ¿qué hacíamos nosotros mientras ellos estaban allí? Pues no lo sé, porque yo estaba ya en el tren de camino a Madrid. ¡Ay, verdad! ¡Si tú ya te habías ido! Era el Coco, perdón, era el Coco. Estábamos allí, delante de ellos, y entonábamos, por supuesto, la canción. Sube el volumen. You can fly, we can fly, moto, moto. Y ellos, evidentemente, se giraban, sonreían, nos saludaban. Y fue, jo, la verdad es que fue emocionante. Todo esto fue verdaderamente una aventura. Fue todo el domingo siguiéndolos, como aquel que dice, claro. Y conseguimos cosas que no se pagan con dinero. Así hablando a todos plato. Hay que decir que mientras Tony, Coco y Susana volvían al salón, yo me despedí de ellos para ir a cercanías. Uh-huh. Y si yo ya había acabado bastante satisfecho con el concierto, la camiseta de Jam Project chorreando sudor del esfuerzo y la vivencia, voy subiendo hacia cercanías desde la Farga hacia cercanías y llamando a mi santa madre, diciéndole: mamá, vuelvo a casa después de un fin de semana orgásmico. Cuando me cruzo a todo el Jam Project, que venía por un camino alternativo evitando a los fases fervorecidos, y me señala toda la tropa al completo, me ven mi camiseta, ven que estaba sudado, no sé si me reconocerían o no por la cara, pero vamos, me chocan la mano los cinco, uno tras otro, y yo me voy a casa, ¿sabes? Con la mano feliz, con la sensación de haber redondeado lo que hubiera sido el domingo más épico de mi vida. Jo, Filín, ¿te has lavado las manos? Sí, hombre, lo siento, soy, vamos, yo me quedo con el hecho del sentimiento, ya está, ¿sabes? Con lo de la mano, joder. Ya, pues sería marrano, la verdad que sí, joder. Bueno, y esto ha sido todo el Salón del Manga, con una especial dedicación a lo del Jam Project. Y yo no sé cómo lo veréis, Edu, Feeling, Chache, Kyushi, que también está hoy por aquí, y Ceros, yo no sé cómo lo veréis, pero yo creo que esto apunta a más. Yo puedo comentaros también lo especial de que fuera de que viniera el autor de Gundam. Sí, realmente, por supuesto. Realmente me gustaría, Yasuhiko, Yoshikazu, Yasuhiko, joder, nunca me sale el nombre. Yo quería comentar que este hombre no va a salones en Japón. O sea, realmente ha venido al Salón de España porque le pagaban el viaje y le daban un paseo por Barcelona y quería ver España. Pero conseguir una firma de lo que es este autor ahora mismo es ya casi imposible. Entonces nos podemos sentir bastante afortunados los que tenemos un autógrafo suyo, sobre todo por el hecho de que probablemente sea uno de los últimos que firme. Este hombre está retirado de la farándula y como tal, pues ya no firma. Qué bueno. Qué bueno, ¿y qué pasó con este hombre, Feeling? ¿Tienes algo que contarnos, me parece? Ah, bueno, aparte de todo eso, yo que soy un poquito poderoso cuando lo hago todo, si lo hago lo voy a hacer bien, ya lo fuerte. Y esto va para todos los fans de Gundam que conocen la serie un poquito. ¡Atención! ¡Momento friki! El primero de la fila, a las 4, firma a las 5. Total, vemos a un hombre mayor venir a acercarse y darse una vuelta, un hombre japonés mayor. Yo digo, ¿será él? Y dice, sí, es él. Y total, vamos, esperamos a las 5. A las 5 se planta el hombre. Yo no sé qué, soy el primero, si darle mi tomo, dejárselo, esperar. No sé, en fin, me coge el tomo, me lo firma, me dibuja un paro de esos, un bichito mono de estos que salen en Gundam, y le digo al traductor: dile por favor que me ha aprendido unas palabras en japonés para decírselas. Zaf no tameni, que significa la serie, lo que gritan los fascistas de Zaf cuando van ahí a morir a la guerra, por Zaf. Zaf no tameni. Sí, el tío se parte y yo digo, bueno, ya estoy haciendo amigos por el mundo. Qué bueno, Phil, qué bueno. Qué vivencias en el Salón del Manga, de verdad. Yo no entiendo, puedo respetarlo, pero no entiendo las críticas que puede recibir el Salón del Manga cuando es algo que creo que todo el mundo debería disfrutar, todo el mundo debería vivir, pero no en el sentido de ir a comprar, sencillamente. No, no, hablamos en el sentido de que, no sé, que es un encuentro con gente de toda España, colegas de toda España que puedan venir aquí al Salón del Manga. Es un encuentro anual donde vemos la flor y nata del panorama manga. Y encima, además, nos da la oportunidad de ver cosas como este Jam Project, o ver esos cosplays magníficos que se trabaja la gente. Y, no sé, yo de verdad, recomiendo encarecidamente a gente que les guste solo un poco el manga, solo un poquito el manga, que vayan a ver el Salón del Manga una mañana, una tarde, un jueves o un viernes, que es cuando menos gente va, y disfruten de este evento. Porque de verdad que vale la pena. Vale la pena, con un poquito que te guste, lo vas a disfrutar enormemente. Porque es algo que hay que vivir. Exactamente, pero yo como mensaje personal, ya fuera de lo que sea todo el tema organizativo, lo que tengo claro, y es así como resumo todos y cada uno de los salones, es que, vamos a ver, todos los salones, o sea, todos estos eventos grandes de manga son lo que nosotros hacemos de ellos. Si tú vas con ganas de disfrutar, vas con tus colegas y vas a pasártelo bien, te da igual que sean 7 pavos de 6 pavos de entrada, te da igual que en 3 sitios distintos. Lo que los salones son, lo que nosotros hacemos de ellos. Y si vas a disfrutarlo y vas a pasártelo bien, probablemente te lo pases bien, sea una mierda o sea lo mejor. Qué gran verdad, feeling, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y eso es el Salón del Manga, amigos. Y de verdad que el año que viene esperamos veros por allí. Esperamos, la verdad es que me habría gustado quedar un poco más con los oyentes y demás en el, lo que se dice el salón, por ejemplo, con Marsanz, que estuvo por allí, con Gim, con Pirriman, Viate, estaba Terion, evidentemente, estaba Gatsu, estuvo muchísima gente, Vial y Carnaso también, estaba Koopa, había tantísima gente por allí conocida que... Dime, Feeling. No, me corrige Neorripo, es verdad que lo he dicho mal, no dije Zap Notameni, dije Zeon Notameni. Ah, vale, vale. Y lo dije bien, lo que pasa que me ha acordado ahora, me corrige Neorripo por el chat, por cierto... No quiero hacer la cuña de que estamos DGJK, Gaoka, Javier, Lezuc, Maximum, Neorripo y un tal Perraca que querían que leyera sus nicks. Vale, perfecto. Aprovechen ahora, es el momento. Luego, por supuesto, Neorripo, Balbaz, de hecho, la gente que sigue el foro verán el pique que había Balbaz contra Arcadia Gamers en cuanto al Fable, ¿no? Pues pasó algo realmente LOL. Sí, sí, llegamos sí. Allá a primera hora el jueves, chache. ¿Era el viernes? Viernes, perdón. Llegamos el viernes a primera hora. Me voy a permitir la licencia de contarlo, ¿vale? Esto dedicado a todos los del foro, que seguís el foro cada semana. Llegamos allí y nos encontramos a Balbaz postrado ante la máquina del Fable 2, dentro de una habitación de Albion, ¿no? Albion. Y me quedo así, hombre, David, tal, ¿cómo estás? No sé cuánto. Y el Balbaz, hombre, muy bien. Aquí estoy. ¿Cuándo el Fable tal? Y yo, ah, mira, qué bien, no sé cuánto. Y vemos una mujer que comienza a caminar y pim pam atraviesa una puerta. ¿Sabes? Y yo, mira, David. Mira qué clipping más guapo, tal. Mira cómo atraviesa las puertas, no sé cuánto. No, ha sido un error, que no pasa nada. Y pille, vuelve a cruzar la misma puerta. David, tío, ¿qué le pasa al Fable? No sé qué. Y pilla la pava, no conforme con ello, atraviesa la pared y se va al balcón. Y digo, hola, hola, hola, hola, hola. No, vea. Gráficamente, LOL. Bueno, nada, con cariño, David. Un fuerte abrazo. Hace mucho que no nos vemos. 2 días. 3 o 4 días. Bueno, y no sé, es que seguro que me dejó mucha gente. Yo disculpadme, pero es que había muchísima gente conocida, amiga y sobre todo querida por parte del equipo de Arcadia Gamers dentro del Salón del Manga. Así que, Feeling, ¿te quedas con nosotros hasta el final? ¿Hasta el ending? Sí, ¿por qué no? Pues bueno, vamos al ending ya. Una tercera semana volviendo a cantar encima de esta canción. Sí, sí. A mí es que me hace gracia. Y ahora volver a cantar. Hemos estado en el Salón del Manga y hemos visto cosplay, karaoke, tiendas, videojuegos. Pues no, Tony. Pues no. Ah, no es plan. Ay, estás cabreado porque te has quedado sin Chacha Inclusión hoy. Claro. Ah, no, está cabreado. Está claro, cabreado. Te habéis comido con tantas pajas con el Jam Project. Oye, ¿qué quieres que haga, macho? Por una vez que vienen a España. Es verdad. Di que sí. Di que sí. Que se lo ocurran. Se lo ocurran mucho. Oye. Desde aquí, en serio, un fuerte abrazo, un fuerte saludo, un fuerte de todo a Tomás Pardo de Ficomic, a Natalia de Ficomic, a Santa María de Ficomic, por supuesto a Manu de Selecta Visión, que se le ocurrió muchísimo, y a toda la gente que nos ha facilitado el trabajo en este salón del manga. ¿He dicho cómic? Manga. Ah, vale, salón del manga, en este salón del manga. Así que seguro nos dejamos muchísima gente, quiero insistir en ello, pero que sepáis que os llevamos dentro del corazón. Porque os queremos, amigos. Y esperamos veros el año que viene, por supuesto. Así que vamos a despedir ya. ¡Feeling! Dime. Despide tú. Pues nada, así señores, para variar. Vamos, despedimos a Arcade Gamers esta semana diciendo que quizás uno de los momentos más grandes de la vida es cuando llegas a cumplir de aquellas cosas que te parecen inalcanzables. Imagínate un Kageyama en tu foto señalando tu camiseta mientras tú dices, Dios, ¿ahora qué hago? ¿Le invito a birras? Los sueños se pueden alcanzar, señores, y este fin de semana lo hemos demostrado. Hemos llegado... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hemos llegado a Ítaca! ¡Hemos llegado a Ítaca! Esto era Ítaca. No, no era Ítaca, porque Ítaca es un camino mucho más largo. ¡Oh, Dios! Es que he escuchado una canción de Lluís Llach y que me ha emocionado. Muy bonita. Bueno, la semana que viene, Gears of War 2, sí o sí. Volvemos a la rutina. Volvemos a la rutina, a la dura rutina, sin Jam Project. Y nos vemos, nos vamos. Muy tarde, Feeling, a 1:30. Buenas noches. Ah, buenas noches, señores. Recordaros que os paséis por el foro porque Jam Project ha publicado en su página alguna fotico de Barcelona. Y ¡Dios! Vamos a ver si encontramos algo. Vale. Chache, buenas noches. Buenas noches. Edu, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ceros. Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Chan, que se despide. Buenas noches y hasta la semana que viene. Adiós, Chocobo. Adiós, Navi. Adiós, perro. Adiós. So cool.